artículo 4 constitucional, párrafo 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá las concurrencias de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interpongan entre mi deber y mi paciente. Tendré el máximo respeto por la vida humana. No usaré mis conocimientos médicos contra los derechos humanos ni las garantías constitucionales, ni bajo amenazas. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor. Por ello, hace algunas semanas, en ocasión de otro evento vinculado al tema de la salud, instruí a la Secretaría de Salud y a su titular a formular la propuesta de reforma del Gobierno de la República que nos permita precisamente construir el Sistema Nacional de Salud Universal. El sistema de salud pública en México enfrenta quizás lo que sería su mayor cambio en la historia del siglo XXI, la reforma sanitaria, para convertirse en un sistema de salud universal. El sistema de salud mexicano enfrenta muchos problemas, como los que mencionaremos a continuación. Mala atención por parte del personal sindicalizado, tanto a internos, médicos y el personal que labora en esos puestos de trabajo. Y claro, a los pacientes y familiares que acuden por su servicio a la institución, la cual no es de su propiedad, y pagamos todos con nuestros impuestos. Pésimas condiciones de trabajo para internos, personal profesional de la salud y enfermeras, además de instalaciones insalubres y muy poco material sanitario para atender enfermos. Discriminación y falta de servicio a familias más desprotegidas. Si tú no tienes seguro social, no vas a ser atendido, a menos de que tengas una emergencia muy fuerte y externa, como puede ser un balazo, una cortada o un envenenamiento por piquete o mordida de animal ponzoñoso. Si existe un nosocomio de la Cruz Roja, al paciente se le negará la atención médica. Si existe una mujer a punto de dar a luz o un hombre con apendicitis y no tiene seguro, hay probabilidades de que muera en espera o de dar a luz en el patio. Falta de equipos especializados, ocasionando tiempo de espera de más de 6 meses. Sobrepoblación y sobredemanda del servicio. ¿Y el juramento hipocrático? Bueno, ese se queda enterrado en centenares de papelería. Se supone que con la reforma de salud, la atención médica será universal. Sin embargo, ya sabemos que entre la verborrea política y la realidad, siempre quedan varios muertitos de distancia. En este podcast analizaremos la reforma de salud y en qué consiste. Trataremos de dar puntos de vista específicos e informados, además de que sumaremos las voces de medios de comunicación de izquierda y de derecha, y de especialistas y uno que otro colado. Comenzamos. Se equivoca usted, doctor. ¿Desde cuándo los enfermos son propiedad de nosotros, los médicos? Que no toques este porque es mío. Que deja que grite el de más allá porque pertenece a mi institución privada. No, doctor. Como dice el juramento hipocrático, en todos los hogares que deba penetrar, lo haré con gusto para cuidar de un enfermo. Y a mí la experiencia me aconseja que no es bueno que el paciente se encariñe demasiado con su médico, o viceversa. Y si no se encariña con su médico, ¿con quién quiere que se encariñe? En su lecho de dolor, nosotros somos sus únicos amigos. Somos su única esperanza. Somos como una madre. ¿Por qué cree usted que el emblema del Seguro Social es una mujer con su hijo en brazos? Porque se le ocurrió al arquitecto. Burocracia y salud pública. Según la Constitución, solo el gobierno puede establecer concesiones para el servicio de la salud pública en el país. En la realidad, el asunto y la praxis es muy diferente. Desde que una persona decide asistir a una farmacia similar, porque le es más rápido pagar 30 pesos que ir a su clínica a pasar la tarjeta en la mañana, para que le toque una cita a las 6 de la tarde y recibir solo paracetamol y con mucha suerte antibióticos, suponiendo que el de la farmacia se lo surta y no se quede con la receta y se lo robe, podemos decir que el sistema de salud en México se ha ido desmantelando poco a poco, debido en parte a la corrupción, en otra parte al pésimo servicio de salud pública, y entre otros detalles variopintos como los líderes sindicales. La reforma del sistema de salud que será discutida el año que viene tentativamente sería el golpe final al sistema de salud público en México, puesto que se le recortaría aún más presupuesto a las clínicas y se otorgaría más facilidades a los sistemas de salud privada para operar en el país. Cada tanto tiempo se dan noticias como la foto de los baños públicos del seguro, la Lady IMSS que no atiende a sus pacientes, el niño que se les trajo el ojo que no era, o el niño que fue y se le cortó el pene en lugar del cordón umbilical. Surgen vocecitas así curiositas exigiendo la extinción del Instituto Mexicano del Seguro Social, que las clínicas sean privadas y que el futuro de la atención médica en el país esté en manos de privados. Nada más pendejo. El sistema de salud pública en México representa un negocio multimillonario para las empresas de salud transnacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos, para curarte una neumonía o pulmonía con su medicamento, te cuesta unos $100. Existen personas que cruzan la frontera de México o Canadá para curarse, puesto que la misma atención cuesta unos $100 por la consulta y medicina. Nuestro sistema de salud, el Seguro Social, enfrenta muchísimas demandas, muchísimas carencias, falta de presupuesto, sindicatos y líderes sindicales que roban millones de pesos en aviadores, viajes, prestaciones diversas, personal de confianza y robo directo de mobiliario y medicina, además del mismo desfalco y robo por parte del personal. Aunado a la pésima atención de las clínicas, la sobrepoblación que exige que al menos cada año se abriera un hospital de especialidades por estado y una clínica general al menos en cada municipio de México. En los hospitales de salud pública mexicanos se dan los siguientes casos, que lejos de dar risa, dan pena ajena a los que nos escuchan en otros países. Bueno, no en otras partes de Latinoamérica, porque existen muchos países en este continente que no cuentan con sistemas de salud pública, y literalmente se mueren en la calle. Aunque esto también ocurre en Guerrero. Si necesitas un tratamiento específico, te darán una cita de 1 o 2 meses. A su vez, las citas con especialistas tardan otro mes más. Y si necesitas análisis de sangre, te darán otro mes para realizarlos. O sea, que entre el estudio o tratamiento, la cita con el internista o especialista y la esperanza de que exista el medicamento, son como 6 meses. a diferencia de gastar unos 5,000 pesos en una clínica privada. Para que te manden con un internista o un especialista, te van a dar una consulta. Luego el médico te dará otra cita y luego otra consulta. Si no moriste en el proceso, es muy probable que te manden a hacer análisis. Pero siempre niegan las consultas con el internista o especialista. La única esperanza para que te atiendan un poco más rápido en el IMSS es que te estés muriendo o estés ya para morirte, siempre cuando tengas tu seguro médico en regla, porque se han dado casos de pacientes que literalmente se mueren en las salas de espera, y otras que se alivian literalmente en los jardines del edificio del Seguro Social. La falta de coordinación entre el uso del expediente médico y el personal, que da pie a casos de negligencia, donde se pone insulina a los pacientes que no la necesitan, o se les administran medicamentos que les causan shock, parálisis temporal o crónica y hasta la muerte. La poca eficiencia en los sistemas de consulta, donde siempre está una enfermera gordita mal encarada diciéndote que regresas mañana porque se terminaban las citas, o hasta el lunes. O el doctor que tarda una hora en atenderte porque se queda platicando con la novia o el amigo que entró a consulta. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas y crisis y trámites burocráticos, el sistema de salud pública mexicano es único en el mundo. No es solo único en su pésima atención, sino que es uno de los sistemas de salud más económicos en el mundo, ya que lo pagas con tu trabajo. Aún existiendo miles de casos de personas mal atendidas, cirugías donde les dejan gasas o material quirúrgico adentro, casos de negligencia médica y demás. Existen millones de personas por otro lado que son atendidas diariamente y con pronósticos favorables y totalmente gratis. Personas que están encamadas y sanan, y que de otra forma lo más probable es que fallecieran o perdieran la calidad de vida al no poder atenderse de sus padecimientos clínicos. Tan solo en el año 2014, el Instituto Mexicano del Seguro Social atendió casi 2 millones de cirugías menores con pronóstico positivo, entre ellas cesáreas, partos, cirugías de apéndices, extracción de bilis y demás, hasta trasplantes, bypass de corazón abierto y cirugías mayores. Una cirugía cualquiera en Estados Unidos o España ronda entre 20 a 500 mil pesos. Existen personas que literalmente se han quedado en la calle por culpa de un cáncer o una cirugía. ¿Quién se iba a imaginar que Larry y Donna acabarían así? Ambos tenían buenos trabajos. Ella era editora de un periódico y él maquinista sindicado. Criaron 6 hijos y todos estudiaron en buenos centros como la Universidad de Chicago. Pero Larry sufrió un ataque cardíaco. Y otro. Y otro. Luego, Donna contrajo un cáncer. Aunque tenían seguro médico, las franquicias y copagos pronto alcanzaron tal suma que ya no pudieron seguir viviendo en su casa. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que nos pasaría esto por culpa del seguro médico, le habría dicho que eso era impensable, que en Estados Unidos no permitirían que ocurriera una cosa así. Dios mío. Pero en México, si atienden varios tipos de cáncer, el SIDA con medicamentos retrovirales totalmente gratis a todos los pacientes, y otros padecimientos por medio del Seguro Popular, además de los Centros de Salud y Capacis, que sirven totalmente gratis a esos afortunados que alcanzan un número para ser atendidos, y donde regalan condones, tratamiento médico y vida suborral, además de atención al embarazo y vacunación gratuita. Por eso es que representa un negocio multimillonario para las empresas privadas de salud que se privatizara el seguro social o la salud pública. Estamos hablando de un negocio de billones de dólares. El exigir que se extinga el seguro social o los programas como el Seguro Popular es solo la muestra de la ignorancia y el complejo de clase de muchas personas. La unificación de todos los servicios de salud en agosto próximo es el primer paso para privatizarlos, por lo que en los próximos años se espera un incremento en muertes. Alfonsina Sánchez indicó que la reforma en salud se aprobó en meses pasados, pero no se había puesto en marcha debido a todos los movimientos sociales que había en el país. Pero ahorita nos despertamos con la noticia de que ya tenemos tabuladores para la atención en un segundo nivel de atención, lanzado por el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos despertamos con la noticia, ¿sí?, de que en agosto está fusionado el Seguro Social con el ISSSTE, con el ISSSTEMIN, y con otras instituciones de salud. Entonces estamos hablando que ya hay una universalización de la salud, aunque no se haya aprobado una reforma. En diversas entidades ya hay movilizaciones de médicos, pues además de que el servicio de atención a enfermedades crónico-degenerativas desaparecerá en el cuadro gratuito, todo el personal administrativo y especialistas quedan en el limbo. ¿Cómo queda la derechohabiencia con este nuevo sistema? Muy mal parada. Va a tener derecho a un catálogo de 165 enfermedades, nada más. Incluye diarreas, vacunas, ¿sí?, cirugías mínimas como un apéndice, una amigdalectomía, es decir, quitar las amígdalas, pero de ahí en fuera ya no tiene derecho a otra, a nada. ¿Qué excluye este nuevo sistema de salud? La diabetes, la hipertensión, los cardiópatas, las neoplasias malignas, los cánceres, los enfermos de VIH, ¿sí?, los seropositivos. Las personas tendrán que pagar la atención especializada. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivisión, Patricia Vázquez. La siguiente nota proviene del diario La Jornada. Después de más de 30 años de reformas sectoriales centradas en ejes financieros, un ajuste a profundidad sobre las políticas de salud y seguridad social reclama el diseño de un modelo asistencial con una agenda médico-clínica moderna, hoy notablemente ausente. Ella se articula con estrategias de promoción prevención anticipatorias, pacientes activos involucrados en el control de sus padecimientos, integración de cuidados extrahospitalarios con fortalecimiento en la atención primaria y el uso del arsenal tecnológico para apoyar las intervenciones clínicas. En el contexto de la universalidad Peña, que eleva impuestos, reduce prestaciones y apuesta por la protección mínima de salud, renunciando a la seguridad social integral, lo que muestra en su reforma sanitaria, adelantada por la secretaria Mercedes Juan Fonsalud, Julio Frey, Grupo Financiero Banorte junto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS, la Cámara de Comercio Británica, la consultora PricewaterhouseCoopers y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, entre otros. Se resume en la conformación de un fondo único, capaz de detonar la competencia entre prestadores plurales y así mejorar la calidad del servicio de salud mexicana. Mercedes Juan ha declarado más que reiteradamente que para consolidar la universalidad de los servicios tomaría como referencia el estudio que realizó al frente de Fonsalud, planteando un fondo único de impuestos generales. Para ella, lo que queremos es que una persona pueda elegir a dónde se quiera atender, y si llegáramos a eso, permitiría aumentar la competencia entre los servicios de salud, y de esta manera mejoraría la calidad. Para Fonsalud, es una primera etapa. Los beneficios universales en salud no podrán cubrir todas las intervenciones médicas, por lo que temporalmente habría una diferencia con relación a los esquemas de seguridad social actual, la universalidad de los servicios de salud en México. Eduardo González Pierre, su actual presidente, estima que la propuesta es una evolución natural gestada en el sistema de salud, desde que, en 1955, se reformó la ley del IMSS y en 2004 se sentaron las bases del Seguro Popular. Ahora, ya hay una plataforma pareja para la unificación de los fondos para reglas financieras únicas. Una vez que tienen esta misma estructura de financiación, es convertir esos recursos en servicio de calidad efectiva para la población beneficiaria. En 6 años se podría lograr una muy buena parte de la reforma sanitaria. En mayo del 2013, Fernando Solís Oberón es presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, ahora director general de Banca de Ahorro y Previsión de Banorte, y, simultáneamente, presidente de la AMIS. Al clausurar la 23 Convención Nacional de Aseguradoras, entregó a Peña Nieto un listado de 15 propuestas de lucro para detonar la participación del sector en el área de pensiones y salud. Solís observa que el sector asegurador es una poderosa herramienta para brindar servicios a menores costos y con mayor cobertura. Y luego dicen que no hay intereses económicos en la reforma sanitaria. Por su parte, Verónica Malo, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, considera que el nuevo sistema de salud universal que cocinan hace 2 años el gobierno federal y al menos 75 especialistas en la materia propone, ante la falta de recursos, una protección solo para la atención primaria. Sin embargo, aclara hoy no es costeable para el Estado un seguro amplísimo que cubra todos los padecimientos. Eso es imposible. Lo que se propone es un sistema para tener atención a la salud básica, atención primaria que cubra un paquete específico de enfermedades, vacunas y de atención de emergencias. hay que conjuntar la gran capacidad del Seguro Popular de generar una cobertura cada vez más extensa, pero con la calidad básica que ofrece el sistema de salud del IMSS. Según Malo, no se busca eliminar a las instituciones, sino conjuntar los sistemas para generar una coordinación de un sistema único que garantice un piso mínimo y que todos los proveedores públicos y privados comiencen a competir por la atención básica. Alerta, comience a competir por la atención básica de salud, aunque aún falta que los expertos definan qué cubrirá el paquete mínimo de atención. Desde el punto de vista de Julio Frenk, el secretario foxista de salud, lo que urge es una reforma financiera en salud para sustituir los actuales sistemas de financiamiento de atención provenientes de fondos y cuotas obrero-patronales por una contribución social generalizada. Se crearía así un fondo único de aseguramiento contra gastos catastróficos, un paquete de intervenciones de alta especialidad y uno común de beneficios al que todo mexicano tendría derecho bajo cualquier esquema de aseguramiento público, con independencia de quien sea el prestador de los servicios. Es claro que, por el relieve de los ejes financieros de la reforma de Peña, el modelo asistencial y su urgente agenda médico-clínica aún no se advierte, sino que estos modelos económicos de salud son solo una muestra más para cuadrarse con las tendencias de salud en otras partes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, que han abandonado la asistencia clínica pública para dar paso a la asistencia clínica privada y que sea la persona que necesita los servicios de salud la que pague. Lamentablemente, la presencia del sistema de salud mexicano o del sistema de salud universal es lo que más aguardan los usuarios de la red sanitaria y a los que Peña presume como los beneficiarios de las reformas de gran calado que están moviendo a México. El IMSS como institución. ¡No mames! ¡No mames, ya son las 4:30! ¡Es bien tarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, vengo a sacar una cita! Ya no hay. Pero... No, ya no hay. Desde las 4 de la mañana se acabaron las citas, joven. ¡Mta madre! Mire, mire, mire, yo no tengo la culpa de que usted sea pobre y tenga que venir aquí al seguro, ¿eh? Tampoco tengo la culpa de que todo México esté enfermo. Limpieza, a favor de limpiar los cadáveres que están en la entrada que no alcanzaron cita hoy. Y tráigame un lonche. Un lonche, por favor, un lonche, sí. El IMSS y diversas instituciones públicas de salud existen sindicatos muy parecidos al de Pemex y al de la CENTE. Esto les permite vender plazas impunemente. Si bien es verdad que el sindicato es un órgano protector del trabajador de la salud pública y que trabajan para darle un constante desarrollo a la carrera del profesional de la salud, al interior tanto de la Secretaría de Salud Pública como al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, existen miles de actos de negligencias médicas. Es verdad que el IMSS es una institución única en México. Perdón, no es cierto. Es única en el mundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social es el órgano sanitario más grande en Latinoamérica y el tercer más grande en el mundo. El IMSS es un sistema de salud socialista. El trabajador paga por un seguro de gastos médicos, el cual es subsidiado por el Estado, para lo cual el trabajador recibe atención médica para él y su familia. Este sistema es de los pocos que sobreviven en sociedades con economía capitalista. Sin embargo, debido al nivel de sobrepoblación, a la corrupción del personal que labora, solapado por un sindicato que lo protege y una institución encabronadamente burocrática, a tal grado que existen enfermeros que no tienen título de enfermería, o personal que labora en la institución porque pagó 30,000 pesos por una plaza, lo cual da lugar a negligencias y muertes de pacientes porque los atiende una persona que no tiene ninguna preparación, o casos como el hijo de un jefe sindical que fue jefe de doctores en una institución pública sin título de medicina, hacen que el IMSS se desmorone a pedazos. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una paraestatal, al igual que Pemex, o Pemex, o Pemex, o Pemex. Lo menciono así porque las otras eran Ferronales y Telmex, que ahora pertenecen al servicio privado, y ya no permiten al mexicano acceder a servicios básicos a precios bajos, lo cual es la función de la paraestatal, acceder a un servicio que literalmente es importante para que siga viviendo. Sagrario, enfermera especializada en medicina familiar, fue invitada por su compañera María Elena Díaz Rodríguez a participar en una presunta red para vender plazas en el Seguro Social al cobijo de la sección 10 del estado de Tamaulipas. 30,000 pesos para el sindicato. Eran 30,000 pesos de cajón. Y lo otro, yo ya lo podía cobrar a lo que yo quisiera. y que se podían vender las plazas. O sea, las plazas que yo quisiera que me dieran, me daban alrededor de unas 25 por año. Eran 25 personas las que yo tenía que localizar y que fueran fiables, que no fueran a hablar. Me dio mucho coraje y dije, entonces entiendo por qué mi hijo no entra. No tenía yo 25 mil pesos. No los tenía y no los pensaba dar. La denuncia de la supuesta venta de plazas en el hospital ha servido para que varias enfermeras afectadas alcen la voz. Yo tuve que pagar. Pagué 35 mil pesos por mi lugar. ¿Quieres tú hacer tu trabajo? ¿Quieres trabajar dignamente? Y simplemente no se puede. Por ese lado me siento mal, porque tienes que pagar. O sea, no debes de pagar. Es algo a lo que uno tiene derecho, a trabajar. Tienes las ganas, pero desgraciadamente te las quitan. Durante 8 años esta enfermera intentó entrar al Seguro Social presentando su título y su documentación. Fue rechazada hasta que aceptó pagar por entrar. Presentó su examen de admisión y lo aprobó. Hoy reconoce que este sistema no beneficia a los más capaces, sino a los que pueden cubrir la cuota. Y hay gente que simplemente dices, ¿cómo entró a trabajar este? No tiene ni la capacidad, no tiene ni los familiares, no tiene nada lo que te piden. Entonces, ¿cómo le hizo? No tengo trabajo, no quiero endeudarme más de lo que ya estoy. Estoy curando yo mismo la herida. Limpio la carne con mucho cuidado. Este es Adam. Dios. ¿Parece serio? Claro que lo es. Ha sufrido un accidente. Es uno de los 50 millones de norteamericanos que no tiene seguro médico. No está mal, ¿eh? Dios santísimo. Pero esta no es una película sobre Adam. Es una sierra circular y giraba en este sentido. Este es Rick. Yo estaba sujetando un trozo de madera. Lo cogí así. Se cortó la punta de 2 dedos. De repente se me deslizó. Todo pasó muy deprisa. ¿Y qué fue lo primero que pensó? No tengo seguro médico. ¿Cuánto me va a costar? ¿Tendré que pagar en metálico? Serán 2 o 3 mil dólares o más. Ya no podremos comprarnos un coche. Rick tampoco tiene cobertura sanitaria. Así que en el hospital le dieron la opción de recolocarle el dedo mediano por 60 mil dólares o el dedo anular por 12 mil. Nos pareció terrible. ¿Cómo se atreven a ponerle precio a tu cuerpo? Puesto que es un romántico incurable, eligió el dedo anular por el módico precio de 12 mil dólares. La punta de su dedo medio disfruta de un nuevo hogar en un vertedero de Oregón. Ahora me sale muy bien el truco del dedo roto. Pero esta película tampoco va sobre Rick. Sí, hay casi 50 millones de americanos sin seguro médico que rezan todos los días para no caer enfermos. Pues se calcula que 18.000 de ellos morirán este año simplemente por no tener seguro. ¿En qué consiste la reforma sanitaria? Creo que la democracia es lo más revolucionario del mundo. Mucho más revolucionaria que las ideas socialistas o que las ideas de cualquiera. Si tienes poder, lo usas para satisfacer tus necesidades y las de tu comunidad. Esta ha sido siempre la idea capitalista de tener elección. Debes tener elección. Y eso depende de la libertad de poder elegir. Si estás agobiado por las deudas, no tienes libertad para elegir. Parece que el sistema se beneficia si el trabajador medio está agobiado por las deudas. Sí, las personas endeudadas se desesperan y la gente desesperada no vota. Siempre dicen que debería votar todo el mundo, pero creo que si un pobre de Gran Bretaña o de Estados Unidos se animara y votase a alguien que representara sus intereses, habría una auténtica revolución democrática. Por tanto, no quieren que eso ocurra y mantienen a la gente desesperada y pesimista. Para controlar a la gente hay que hacer 2 cosas. Primero asustarla y luego desmoralizarla. Una nación educada, saludable y confiada es más difícil de gobernar. Y esa idea está en el pensamiento de algunas personas. No queremos gente educada, saludable y confiada, porque no podríamos tenerla bajo control. El 1% más rico de la población mundial es dueño del 80% de la riqueza. Es increíble que la gente lo tolere, pero son pobres, están desmoralizados y tienen miedo. Por tanto, piensan que lo mejor es obedecer y esperar que la suerte les acompañe. La reforma sanitaria sería uno de los más ambiciosos proyectos del sexenio, después de la reforma energética, la reforma educativa y la reforma laboral, puesto que conlleva a derruir varias instituciones mexicanas. Hay que aclarar que si bien la reforma en salud aún no está anunciada como tal, algunas de estas reformas ya están operativas en los sistemas actuales de salud. Increíble es que casi no se haga polvo o ruido sobre el tema. ¿Cómo se nota que no está Aristegui al aire? Universalización del sistema de salud. El gobierno busca unificar todos los pacientes en un mismo contexto, es decir, clínicas de salud, centros de atención de oncología, hospitales generales, centros de atención a pacientes seropositivos, centros de salud gratuitos, clínicas de la mujer y demás. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Seguro Popular y todas las demás instituciones de salud pública desaparecen y se unificarán a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Salud. Los pacientes serán unificados a un solo Sistema Nacional de Salud y todos tendrán derecho a la atención y acceso a la salud y medicina preventiva. Todos los mexicanos, lo cual se lee muy bonito, pero no todo es miel sobre hojuelas, puesto que solo sería medicina preventiva y determinadas afecciones y malestares, pero esto no incluiría ni cirugías mayores, ni atención a padecimientos como cáncer, diabetes y otras enfermedades catalogadas como crónicas. ¿Qué deberá hacer el paciente? Comprar un seguro médico y pagarlo de su bolsillo a una aseguradora privada, o buscar que la empresa pague mediante la nómina el seguro de gastos médicos. Esta reforma se parece mucho a las Afores que el gobierno privatizó en 1997. Solo los derechohabientes que estén inscritos antes de la entrada en vigor de la reforma serían los beneficiarios de un sistema como lo conocemos, puesto que las leyes no son retroactivas. Atención de salud explícita. La atención de la salud pública a la que el paciente tiene derecho se llamaría garantía de salud explícita, pero sería la misma Comisión de Salud Universal la que señalaría qué garantías no se consideran explícitas, cuáles tendrían costo y cuáles paulatinamente entrarían en esta categoría. Algo muy similar a lo que ha pasado con el Seguro Popular, el cual cada año admite varias enfermedades nuevas. Adiós a las atenciones especializadas en oncología y a todas las enfermedades que no se consideren como necesarias en el Sistema de Salud Universal, y usted tendrá que pagar. Todos los días Jorge Montes acude al Hospital General de Tijuana. Desde hace 2 meses, su esposa está internada por problemas en sus riñones. Aunque cuentan con seguro popular, este no incluye los gastos de hemodiálisis, un tratamiento para limpieza de la sangre, provocando problemas económicos para la pareja. Lo que se ha complicado es el recurso para las hemodiálisis. Yo tuve que vender todas mis cosas, mi carro, mis aparatos electrónicos para tratar de sacar. Porque me dicen aquí que no pueden, ellos no tienen los recursos y el Seguro Popular no cubre la enfermedad. La esposa de Jorge, Yesenia Cuevas, se mantiene en el tercer piso del nosocomio, a donde acude una empresa particular para efectuar el tratamiento. Yo tengo que conseguir el dinero para ir a pagar a la clínica y que vengan a hemodializarla aquí al Hospital General. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué costo tiene? Está entre 1.500 y 1.700 pesos aproximadamente cada una, cada tercer día. La comisión también tendría un fondo, con el cual se realizarían estudios de servicio social a las personas, con lo cual se pagarían los servicios de salud complementarios o no considerados como explícitos. Mediante este movimiento, el gobierno busca curar la quiebra del sistema de salud mexicano, puesto que afirma no tener dinero para mantener a más de 1.700 hospitales en todo México. A pesar de que el presupuesto para la institución es de tan solo 3 puntos del Producto Interno Bruto, cuando las naciones más desarrolladas gastan hasta 8 puntos en la salud de sus habitantes. La reforma busca atender el desabasto en salud, al permitirle al derechohabiente elegir en qué clínica curarse, pero el gobierno solo pagaría el coste de la atención si está dentro de las atenciones explícitas, y solamente el costo evaluado en una institución pública. Con esto el gobierno busca gastar menos dinero en tratamientos y medicinas. Medicamentos. Hablando de medicinas, sobra decir que, si no existía cobertura en medicamentos de especialidad, ahora, definitivamente, el derechohabiente tendría que comprarlos, al igual que estudios especializados y determinados análisis y cultivos. Se la pasan diciendo que no hay medicinas en el IMSS, ahora, o el Sistema Nacional de Salud, determinaría qué medicinas serían gratuitas y cuáles de ellas el paciente necesitaría pagar a la hora de surtir su receta. Fiscalización. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya no existiría como tal. Se creará la Comisión Nacional de Salud Pública y a su vez el Sistema Nacional de Salud. Todos los mexicanos tendrían acceso a la salud, pero será el mismo gobierno el encargado de entregar credenciales y expedientes para todos los mexicanos, a través de una cartilla nacional de salud o una credencial. A su vez, el expediente del paciente ya no será únicamente dispuesto para la institución de medicina, sino que será libre de obtener para las empresas privadas, y además de que será compartido en una base de datos nacional. El mismo gobierno se encargaría de construir organismos autónomos que fiscalicen la logística, el personal de servicio, los profesionales de la salud, la medicina y a los pacientes. Se buscará regular el tiempo de espera a los servicios de salud y crear una Fiscalía y Procuraduría de la Salud, especializada en negligencias, malos tratos y para atender la demanda de salud pública y los actos de negligencia médica en el país. Obvio decir que desaparecerían los sindicatos de los trabajadores de la salud y se crearían nuevos organismos que regularan los derechos y prestaciones del personal profesional de la salud. Este sistema es idéntico al que existe en Estados Unidos. Se abandonó a la atención de salud pública y las empresas privadas y aseguradoras facturan billones de dólares al año por servicios. Trabajadores de la salud. Para los trabajadores, la reforma en salud representa su reforma laboral, recortes de personal de base y cambios de personal laboral por semanas, meses o años, dependiendo de la evaluación y el desempeño, subcontrataciones y eliminación de los sindicatos. La pregunta es, ¿a quién beneficia un sistema de salud que otorga atención básica, pero que cobre la atención especializada? Claro, a los empresarios que actualmente no pagan seguridad social o atención médica a jornaleros indígenas, obreros, empleados y dependiente de tiendas, a las empresas de salud privadas que comenzarían a operar paralelamente al gobierno. En México, el sistema de salud pública es una enorme mina de dinero que aún no ha sido explotada. Si bien las instituciones de salud pública se llenan de farmacias y restaurantes y vendedores de comida a sus afueras, el sistema de salud es una increíble mina de oro para los inversionistas. Este negocio representaría jugosas ganancias para empresas extranjeras y nacionales. Imagínense a Carlos Slim construyendo una clínica pública o a Emilio Azcárraga construyendo el hospital de especialidades pediátricas más grande del mundo. No es de gratis que medios como Forbes anuncien esto como una enorme oportunidad para hacer negocio. De hecho, actualmente lo pueden hacer, ya que el mercado de la salud no es privado ni pertenece exclusivamente a la nación. Si no, pregúntele a Hospitales Ángeles, quienes han triunfado desde que llegaron a México. Como dice Kabiki, se busca una eugenesia o un exterminio de la clase pobre. Existen millones de derechohabientes que necesitan tratamiento para la diabetes. La institución gasta millones de pesos en sus tratamientos, amputaciones, cirugías, medicamentos y demás. Se habla mucho del gasto público que se hace en los hospitales, pero no se dice que gran parte de ese gasto se va en atender a personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades derivadas de la diabetes y obesidad. El sistema de salud en México, como la boda de Anaí con Manuel Velasco, es poco confiable, de difícil acceso y solo están invitados los ricos. 7 de cada 10 mexicanos padecen obesidad. Bueno, eso de padecer es un decir. El top 10 de enfermedades que sufrimos los mexicanos, aparte de estar gordos, es diabetes, artritis, tabaquismo, cáncer de mama, depresión, VIH, asma, enfermedades cardíacas y parasitosis. Básicamente, si México fuera una persona, tendría el estado físico de Gollum. Eso sí, somos el país que más consume Coca-Cola y comida chatarra. Pero a los empresarios no se les cobra ni un centavo extra por eso. Son los mismos mexicanos los que tienen que pagar 2 pesos más por consumir bebidas azucaradas. Sería interesante conocer si aquellas personas que exigen que las clínicas públicas se les diera una atención que merecen a la altura de una privada, estarían dispuestos a pagar, aunque sea el 25% extra, de lo que cuesta un tratamiento o una cirugía en una clínica particular. La diabetes es la primera causa de muerte en México. El 90% de los casos de diabetes se relacionan con sobrepeso y obesidad. La obesidad es una enfermedad multicausal. No existe una sola explicación de por qué alguien es obeso. para tener los niveles de sobrepeso y obesidad que tenemos actualmente, que están entre los más altos del mundo, es un cambio brutal en la dieta. El consumo de frutas y verduras cayó un 40% en un periodo de 14 años. Y somos el país consumidor número uno de refrescos. Según un artículo de New England Journal of Medicine, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta en un 60% por cada porción extra de refresco que consume al día. Primeramente era una adicción, tantito del refresco, de la sensación de lo frío, de lo dulce. Desafortunadamente son ricos, ¿no? Y que a la vez pues, llevan a que uno siga pues autodestruyéndose, porque es lo que hace el refresco, ¿no? Destruirnos, ¿no? Tuve problemas muy serios de alcoholismo también. Pues dejar el alcohol fue tal vez de algún modo hacer una aceptación. Decir ya no, porque yo cometía muchos actos de mal juicio. Y con el refresco, pues no, es todo lo contrario. Me conlleva a estar bien, a no estar fuera de mis alcances, de mis sentidos, ¿no? Y aún el agradable sabor del refresco. Entonces ahí está la mezcla perfecta, ¿no? Dejé de tomar y no puedo dejar de tomar refresco. También fui adicto al cigarro, también lo dejé, ¿no? Si yo veo que en la cajetilla, pues dice, el consumo de ese producto te ocasiona X y X daños, ¿no? Y yo digo que el refresco debe hacer lo mismo, ¿no? Debe tener ¿sabes qué? Si eres hipertenso, este refresco contiene tal cantidad de azúcar que tu glucosa, que tu organismo lo va a asimilar de una forma diferente al de otra persona, ¿no? Por cada medio litro de refresco o de jugo de frutas, los mexicanos consumen 60 gramos de azúcar. No hay una amenaza de colapso. El sistema de salud pública de este país no se va a colapsar, está colapsado. Basta acercarse a la cantidad de gente de este país que está sufriendo de diabetes, que se calcula en 10 millones de personas y que se espera que pueda subir a 20 millones en unos 10 años. Es completamente equivocado pensar en un colapso del sistema de salud. La gente se está muriendo por diabetes. La cantidad de gente que requiere que le amputen un miembro por diabetes, que está quedando ciega por diabetes, tiene una relación directa por la falta de atención médica por parte del sector salud. En México tenemos lamentablemente una visión cortoplacista que reina en lo público. Entonces, pues, dicen, bueno, ya le explotará a alguien la bomba, ¿no? El problema es que, digamos, los políticos se pueden ir, ¿no? Pero la gente se va a quedar, y quien va a pagar los costos de no tomar decisiones hoy, pues claramente vamos a ser todos nosotros. Cuando me dijeron, oye, es que tú ya eres prediabética, tienes el colesterol, los triglicéridos, tienes todo hasta arriba. O sea, tienes que hacer algo ya. Yo tenía 13 años. Entonces en ese momento yo dije, bueno, no quiero tener diabetes a los 13 años. ¿Qué quiere Excel para ella, ¿no? ¿Qué quiero yo para mí en un futuro? No quiero estar todo el tiempo con insulina. No quiero tener una vida esclavizada a una medicina. Durante el sexenio de Calderón murieron en promedio 80,000 personas por diabetes al año, cifra que supera las muertes por narcotráfico en todo su sexenio. Hay un tema de la productividad del país. Es muy distinto el mantener a uno de los derechohabientes dentro del sistema productivo, trabajando todos los años que tiene que trabajar hasta que se jubile, en lugar de, como lo vimos en una intervención médica que me tocó ver en el Hospital Zaragoza, tratando de prevenir el tener que amputar una pierna a un paciente, pues lógicamente por el efecto que ya había tenido la diabetes. Estamos hablando de que la obesidad propicia enfermedades crónicas, degenerativas, es decir, enfermedades que no tienen solución, que no tienen cura. Una persona que padece de diabetes ingresa al sistema de salud y no vuelve a salir. Se convierte en una renta mensual, ¿no? Entonces entra, a lo mejor nos cuesta 2,500, 3,000, 5,000 pesos mensuales para que se muera. Sin considerar que como son enfermedades crónicas y degenerativas, también puede tener otro tipo de consecuencias que van agravando la enfermedad. Las proyecciones es que tan solo lo que estamos gastando hoy en diabetes, de seguir las tendencias actuales, lo que hoy tenemos en el presupuesto de salud, solamente se lo vamos a dirigir a diabetes. Y falta sumarle todo lo demás. Pues claramente estamos yendo a un barril sin fondo. Haciendo un análisis, estar bastantes días en un hospital, pues yo empecé a notar, ¿no?, que la gente llegaba en un plan pues un poco engañoso con los guardias. De pronto, para acceder al lugar tenían que tener una cartilla de que efectivamente tenían por qué pasar, una razón real de por qué pasar, y desde la entrada había mucha gente que se ponía al pedo, ¿no? Yo voy a pasar y yo puedo, porque además es algo que yo pago con mis impuestos. Una serie de cosas que yo decía, esto es un poco aberrante. Me tocó ver en el transcurso de 3 semanas cómo había algunos guardias que eran golpeados por derechohabientes, porque el derechohabiente quería hacer lo que se le hinchaba la gana para poder entrar a la institución o a las diferentes áreas restringidas. Después me tocó ver además cómo había gente que llegaba altanera y quería meter menores de edad a lugares en donde está prohibido que ese tipo de personajes entren, ya que hay una serie de enfermedades que deben de estar controladas. Entonces se hace por protección del visitante. Y había gente que decía, tú vas a ver, yo ahorita voy a hablar y me voy a encargar de pasar, porque tú no me puedes decir esto, el Seguro Social es mío. Y bueno, pues armaban un pedo marca diablo, y el afán era romper con las reglas. No pueden meter refrescos, no pueden meter alimentos. Y la gente pues guardaba en bolsas y trataba de engañar constantemente, ¿eh? Es una práctica cotidiana, cotidiana. Gritonearle a los guardias, exigir en mala onda, y bueno, eso provoca también una reacción en el personal. Imagínense un personal que está bajo un esquema sindicalizado de grilla, en donde si no hacen algo, les levantan un acta administrativa. Entonces, siempre hay un punto de estrés. Entonces, me tocó ver cómo llegó un señor y le empezó a pegar en el mostrador a una trabajadora social, y la trabajadora social le dijo, no señor, usted no puede gritar ni hacer eso. Yo hago lo que yo quiero, le decía el señor, ¿no? Y aquí me van a atender. La señorita le dijo, ¿usted cree que yo no estoy haciendo mi trabajo? Vaya usted con el director, vaya usted a tal área. Y el señor se iba enojado, iba gritoneando, diciendo, argumentando. Un comportamiento verdaderamente fatal, deleznable. Ahora bien, estuve, por ejemplo, también visitando, ¿no?, el Seguro Social Centro Médico del Siglo XXI, y me impresionó ver la tecnología que tienen, particularmente en cardiología. Eso definitivamente yo no lo he visto en los hospitales privados, pero además, si se hiciera en hospital privado alguien un trabajo de estos, de un análisis, costaría muchísimo dinero. Entonces, bueno, para llegar a todos estos puntos, evidentemente hay un procedimiento, un protocolo que guarda el instituto, y que lo tienen que seguir. Cuando la gente no quiere seguir el protocolo, es cuando viene el conflicto. Reconocemos que hay personas que están laborando y que ya no tienen gusto por el trabajo. Gente que ya se le olvidó la vocación, el sentimiento humanitario, pero pues sí quiero comentarles algo. O sea, estos sí pues son personas, son seres humanos los que tratan, pero llega un momento que es tal la cantidad de personas que se convierte en algo pues muy, muy robotizado, muy mecanizado, en donde hay que sacar a la gente, como les decíamos en el video. El punto de preocupación del Seguro Social es sacar a la gente lo más rápido que se pueda sana, porque se necesitan camas. Entonces, esa es la lógica de trabajo. Hay que sacarlos, hay que sacarlos, hay que sacarlos, hay que mejorarlos, hay que ponerles esto, hay que ponerles lo otro, y que mejoren y vámonos. Por eso sacan a tanta gente sana a la calle o la curan, porque esa es la visión. Hay que trabajar de a madre. Pero además, que si no lo hacen, la gente se les va encima de una manera tremebunda. Me ha tocado ver también cómo tocan los derechohabientes en las puertas de los médicos, porque quieren que los atiendan en ese momento, que hayan llegado tarde, aunque hayan tenido una cita programada, etcétera, etcétera. Dicen, es que de pronto hay citas que tardan mucho. Bueno, es que también hay un proceso. ¿Qué hace falta? Pues sí, hace falta mucho más dinero para el Seguro Social, mucho más inversión en todas las áreas que son básicas de prioridad, ¿no? Hospitales de tercer nivel hacen mucha falta, y eso depende justamente de los impuestos y fondos. Ahí hay que gritarle a los senadores y a los diputados que aprueben las partidas, pero además hay que exigir una transparencia en eso. Acuérdense que muchos puestos que hay de dirección o de subdirecciones son por cuestiones políticas. Entonces, lo que tenemos aparte de muchos hospitales es que hay una grilla tremenda y hay un trabajo brutal de cuestión político-gubernamental que es inconveniente. Pero lo que sí sabemos es que hay gente que se parte el alma día a día en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos cruzando el río Detroit. Allí detrás se ve el Renaissance Center. Ese es el Renaissance Center, la sede de General Motors, el centro de Detroit, los rascacielos. Desde este puente la vista es realmente bonita. Esta es Adrian Campbell, una madre soltera que a la edad de 22 años enfermó de cáncer. Enfermé de cáncer de útero y la compañía de seguros no me cubrió los gastos. Dijeron que no me pagarían porque con 22 años no debería tener cáncer de útero, que era demasiado joven. Ahogada por las deudas, pero curada del cáncer, Adrian estaba harta del sistema sanitario estadounidense. Tenía un nuevo plan. Ya lo tengo todo preparado, incluso antes de llegar a la frontera. Tengo los pasaportes, tengo el dinero a mano para ir al otro lado, cuesta $3.25. Lo tengo todo aquí a punto, listo para poder cruzar. ¿Ciudadanía? Estadounidense. ¿Dónde vive? En Michigan. Eso no está grabando, ¿verdad? No. No. Bien. Puede que viva en Michigan, pero 10 calles más allá de la frontera, Adrian se convierte en canadiense. ¿Cuánto hace que vive aquí? ¿3 meses? Un par, pero todavía no he solicitado la tarjeta sanitaria. De acuerdo, porque todavía tengo la mía. Tardaré 10 minutos. Está bien, no hay problema. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. En la clínica puse la dirección de Kyle y cuando me preguntaron qué relación teníamos, dije que éramos pareja, aunque no estábamos casados. No me gusta mentir y no me gustan los mentirosos. Esta es una pequeña mentira que, de ese modo, me ahorro el dinero. Aquí no tienes que llevarte el talonario cuando vas al hospital. Es un servicio, no tienes que preocuparte. No tienes que volverte loco para conseguirlo. Las farmacéuticas y sus negocios millonarios. No se puede hablar de salud sin hablar de medicamentos, o sin hablar del activo que los cura. Medicamentos, analgésicos, antibióticos, retrovirales y antidepresivos. Si en los años 70 la industria farmacéutica creaba medicamentos para combatir las enfermedades, en los últimos años la situación se ha invertido. La industria crea enfermedades para luego vender medicamentos. Se persuade a las personas de que la enfermedad existe y acto seguido se les vende una cura. El colesterol, la menopausia, la osteoporosis, todas estas son enfermedades creadas. Algunos especialistas tratan de desmontar las estrategias de esta industria que consideran salvaje y de la que son cómplices médicos y autoridades de la salud. Enfermedades en venta, así es como califican y denuncian el abuso de una industria farmacéutica cuyo objetivo es transformarnos en enfermos, es decir, en consumidores de medicamentos. Como asegura esta filósofa francesa, estos medicamentos llamados blockbuster, éxitos de venta, se introducen en el mercado a través de una campaña de sensibilización. No venden directamente el medicamento, es puro marketing. Luego se invita a médicos investigadores a congresos para explicarles esta nueva enfermedad. Cada año hay 20.000 muertos por accidentes relacionados con los medicamentos y 100.000 personas hospitalizadas por la misma razón. Es la gran patología del medicamento. Técnicos de la conspiración siguen afirmando que existen cientos de enfermedades y pandemias que ya están curadas, pero que las farmacéuticas no liberan las medicinas para seguir vendiéndolas como tratamientos privados. Y claro, ganando millones en el proceso. Lo preocupante de la realidad es que muchos gobiernos, entre ellos el mexicano, prefieren comprar medicinas a laboratorios privados en lugar de producir los propios, como es el caso de la influenza AH1N1, donde se gastaron millones de pesos en vacunas porque el gobierno no financia la investigación médica. El tráfico de sales, los activos del medicamento que se mezclan con el recipiente CBP para realizar la pastilla o cápsula que cura la enfermedad, es uno de los negocios multimillonarios más grandes que existen en el mundo. Incluso existen barcos que cruzan de lado a lado el mundo para traficar con estas sales. De ahí que sea 10 veces más fácil conseguir drogas ilícitas que medicamentos de prescripción médica, analgésicos o antibióticos, tanto por las recetas como por los precios de las medicinas. De ahí que algunas células del crimen organizado se dediquen a traficar con medicamentos de prescripción, analgésicos y antibióticos. En Estados Unidos, lugar donde un frasco de medicina puede costar hasta $1,000, existen células del crimen organizado que los venden en menos de $50. Si bien es verdad que las farmacéuticas tienen el beneficio de la duda en cuanto se ocultan o liberan sus medicamentos para la venta de genéricos o los controlan y venden a gobiernos, es innegable la problemática de los sistemas de salud, donde millones de pacientes sufren o mueren por falta de un medicamento, mientras que las empresas transnacionales facturan billones de dólares y manipulan con regalos a los médicos e instituciones privadas para que receten medicamentos de un tipo u otro. Es lo que más se teme en la reforma sanitaria, que si se le da vía libre a las empresas privadas para que funjan y vendan medicamentos directamente a las empresas hospitalarias, que ya lo hacen en los hospitales privados, se dará un margen más grande en la injusticia social al eliminar gran parte de los medicamentos genéricos para tener que vender medicina de patente a las personas. La siguiente nota pertenece a rebelión.org. 100 compañías transnacionales con un mercado internacional de 300 mil millones de dólares bloquean las ventas de medicamentos genéricos que pueden ser adquiridos a precios mucho más baratos por los países pobres en beneficio de sus pobladores. Esa política mercantilista y enriquecedora de las firmas farmacéuticas choca con la intención y la práctica de muchas naciones del tercer mundo que tratan de curar y detener enfermedades o pandemias como el SIDA. Esos medicamentos, por sus elevados precios, son difíciles de adquirir en grandes cantidades por la erosión que causan a las frágiles economías de esos estados. Al tener esas compañías las patentes de inmensa mayoría de las medicinas disponibles en el mercado internacional, prohíben por medio de una complicada armazón de leyes que instituciones científicas de otras naciones las puedan producir y comercializar. El medicamento genérico cuenta con el mismo principio activo, la fórmula farmacéutica y la composición del producto original, y por tanto se puede adquirir más barato. Pero las multimillonarias compañías farmacéuticas aducen que para lograr el producto final, ellas tuvieron que invertir grandes cantidades de dinero durante un largo periodo de tiempo. Y es verdad, para que un medicamento salga directo a la venta al público, se necesitan entre 1 a 5 años de investigación y desarrollo. Y si no, le podemos preguntar a Eduardo Contreras si todavía colaborará en el podcast, pero se encuentra trabajando mucho y le mandamos un saludo y un abrazo. Entre ellos se tienen que hacer investigaciones químicas, y luego pasar a experimentación con animales, para que al final la medicina salga al mercado y pueda ser utilizada por humanos. Sin embargo, a los costos sanitarios y de investigación, se les juntan a los precios de venta en detrimento del consumidor, a la par que el productor obtiene enormes ganancias. Las leyes de propiedad intelectual existentes le otorgan a las compañías un periodo de tiempo para la protección de las patentes, tras lo cual deben publicar las pesquisas para que otros laboratorios puedan fabricarlas, sin tener que realizar nuevas investigaciones. De ahí que muchos medicamentos que aparecen en televisión no publiquen abiertamente en el anuncio su ingrediente activo, puesto que las personas van y compran el medicamento genérico, que muchas veces cuesta hasta 10 veces más barato. Sin embargo, la empresa está obligada por ley a que publique en la portada de la caja y en el reverso sus ingredientes activos. Por eso se chingan cuando compran la medicina y cuando se van a una farmacia similar o una farmacia de genéricos. Para evitar estas legislaciones, las compañías aducen, entre otras excusas, que continúan las investigaciones para desarrollar y mejorar esos productos en favor de la humanidad. Será la misma humanidad aquella persona que sufre o muere, porque no puede comprarse un frasco de la medicina original de patente y no existe el medicamento genérico. Y eso pasa mucho en México. Por ejemplo, una persona que sufre de VIH-SIDA y necesita los retrovirales, el Seguro Popular se los entrega gratuitamente. Pero cuando no tiene surtido de medicinas, la persona literalmente se muere. Un reciente informe del Programa de Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONU-SIDA de Panamá, indicó que el hecho de comprometerse cada vez más a proteger a la propiedad intelectual de las industrias farmacéuticas en los países desarrollados, reduce los espacios para las competencias, dando como resultados que los medicamentos se compren a precios muy altos y en consecuencia se registra menor accesibilidad para la población pobre. Esos pobres que no valen nada y que como no tienen dinero se deben de morir, según la farmacéutica. Ese organismo especializado de las Naciones Unidas declaró que la entrada en vigor del Tratado de Libre Acogernos, como el de Centroamérica, redundaría en erogaciones sanitarias más elevadas para los países en desarrollo, pues estudios efectuados en naciones que ya han adoptado esos acuerdos neoliberales indican que se han encarecido exageradamente los medicamentos para el tratamiento del VIH y otras enfermedades. La intríngulis del problema estribaba que las compañías tenían miedo de disminuir sus entradas de miles de millones de dólares anuales si otros competidores mundiales con menos fama sacaban a la luz productos similares pero mucho más baratos. Estados Unidos y algunos gobiernos europeos se han quedado en una posición difícil dentro de la OMC al insistir en limitar solo grandes enfermedades como el VIH-SIDA, malaria o tuberculosis, un acuerdo sobre la propiedad intelectual de medicamentos, con el que se pretende que las naciones menos desarrolladas tengan acceso a fármacos a precios más accesibles. Problemas cardiovasculares, renales, hepáticos, diabetes, neurológicos, entre otros, muchos serían más controlables si la voracidad por el enriquecimiento de las farmacéuticas no los privara. La lucha contra estos monopolios continuará en todos los ámbitos internacionales, porque como la gran mayoría del mundo comprende, la vida del ser humano debe de estar garantizada por encima del dinero. Desabasto de salud pública y estafadores. ¿Y se recupera hasta el 100% de su capacidad auditiva? No, imposible. Para las sorderas profundas es el implante coclear, ¿no? Para las sorderas que son medianas o son ligeras, se utilizan audífonos. Ante nuestras cámaras, el naturista reafirmó la veracidad de su método. Estamos aplicando un método natural científico con recuperación, digamos, en una hora sin que tenga que usar audífono el paciente. Los otorrinos es que a veces tienen el alcance solamente con el otoscopio que se observa el oído. Por el oído medio más internamente ya no pueden, digamos, ellos pueden alcanzar, digamos, con su método. ¿Ustedes han ido más allá de la ciencia? Así es. Pero eso no es todo. Incluso dicen tener también la cura para la diabetes. Tiene que tomar unos 3 meses a 4 meses dependiendo de la diabetes para eliminarlo definitivamente. Al ver los diarios también encontramos anuncios tan sorprendentes como este, que ofrece la cura milagrosa para el SIDA. Llegamos al consultorio de este supuesto médico, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Arenales. Por eso, hay que ver su análisis para ver qué tiempo de tratamiento para que se cure. Pero si está en inicio, usted aquí se le puede curar. Utiliza plantas que dice tienen efectos curativos inmediatos, que según él, destruyen el virus del VIH en solo 24 horas. Si en el mundo aún no se ha encontrado la cura parecida y usted ya la ha encontrado. Nosotros sí la tenemos, sí. Que esta medicina es la única que elimina el virus del SIDA. Hablar de una curación naturista, entre comillas, es una utopía, es absolutamente fuera de la realidad, ¿no? Don Salustio García acudió después de varias consultas en el Seguro Social a un curandero y chamán para que lo revisara porque sentía mucho cansancio y agotamiento físico, propio de la edad o de una diabetes. No había asistido a una clínica pública porque le habían dado una cita con especialista hasta el mes que seguía. Él escuchó en el radio que estas personas curaban totalmente gratis a las personas. Acudió a una cita con estos estafadores y el curandero le dijo que tenía gusanos en la sangre. Mediante un complicado análisis químico, le dio un escupitajo de agua en un vaso y que debía de pagarle 85 mil pesos para curarlo o que moriría al tercer día. Don Salustio estuvo buscando dinero, pidió prestado con todo el mundo, hasta que en Electra le prestaron el dinero para curarse, entre comillas. Don Salustio siguió igual de salud, y el curandero lo amenazó con un arma de fuego para que no volviera a su local. Ahora, Don Salustio se quedó sin dinero, tiene que trabajar y pedir hasta limosna en la calle para pagarle a Electra. Se siente peor por las presiones de la deuda y la misma enfermedad que lo aquejaba. Y todo por la ignorancia y la desesperación de curarse. Este caso es el mismo de miles de personas que prefieren asistir a curanderos, charlatanes y esoteristas que se anuncian y salen en programas de radio y hasta televisión patrocinados con el dinero que estafan. Pero las autoridades parece que no los ven y nadie hace nada en contra de estos hijos de la chingada. No se puede achacar el problema a la falta de educación o ignorancia, cuando doctoras y personas con niveles socioeconómicos altos y con estudios asisten a brujas, curanderas y chamanes a que los revisen por dolores médicos. No hay que confundir a estos estafadores con personas que tienen el conocimiento en plantas medicinales, aunque existen casos en donde médicos brujos abusan de su conocimiento y entregan menjurjes para que las mujeres aborten. Estos hijos de puta, entre ellos naturistas, homeópatas y demás, engañan y abusan de la necesidad de las personas desesperadas, incluso cobrando y ofreciendo tratamiento mientras pierden el tiempo, para realizarse tratamientos verdaderos en clínicas médicas, por ejemplo quimioterapia, mientras que el cáncer se difumina y es imposible tratarlo, u homeópatas que se la pasan insultando a la medicina moderna, pero mezclan medicamentos y antibióticos con sus menjurjes, poniendo en peligro la vida de los que caen en sus engaños. Este tema es demasiado extenso y hay un podcast sobre esto a la mitad, pero muchos de estos problemas tienen que ver con la mala atención de la salud pública en el país y de la falta de clínicas de especialidades, donde cientos de personas prefieren o esperar a que se compliquen sus problemas o simplemente morir. Las estafas a la ciudadanía ahora están a solo un clic de su control remoto. Antonio Luna es un ciudadano que fue estafado por el programa televisivo Fuerza Cósmica, donde le dijeron que era presa de un maleficio y que solo ellos podían ayudarle. Claro, con el pago de por medio. De que dicen que curan a uno, pero no, nada más me estafaron con 7,000 pesos. A los 4 días me pedían otros 14,000 pesos y no me iba a morir a los 8 días. Y yo ya no pude. Tenía que pedir limosna para completarlos, para darlos. Y me resigné, según en mi ignorancia, a morirme. Pero hace un mes que tenía que morirme, según dijeron. Pero, pues ¿sabe qué? Me dice la conciencia que debo de ayudar al prójimo, que no caigan en esos... con esas personas, porque no es cierto, nomás los chantajean a uno. Tengo amigos de aquí del barrio que me han dicho que hasta con 50,000 pesos los han estafado y que no los han curado, pues no curan, nomás se basan a la creencia de católicos que hacemos y luego nos aprontan allí un Cristo y pues uno de ignorante y católico pues cae porque se siente uno malo. Problemas con su salud y una muy difícil situación económica lo orillaron a buscar salida en este programa donde afirmaban que tenían la cura para sus males. Ya nos citaron, fuimos, me cobraron 200 de consulta, ya me cargaron un papel en blanco para hacerme una radiografía de estómago y luego un papel aluminio, agua esta mineral y limón. Y un timora, pues hicieron ahí un truco, para mí que es truco, hicieron que se aparecieran gusanos, según eso, que ya los gusanos estaban, los traían la sangre, tenía 8 días de vida, entonces ya les había dado yo 2 días antes mis 14,000 pesos, ya me dijeron que si no los daba, había dado 7,000 2 días antes, y si no daba rápido los 14, para que fueran 21, entonces en 8 días... Negligencias médicas. El pasado mayo, una vacuna del IMSS dejó 2 niños muertos y 29 de gravedad debido a las reacciones que les ocasionó en Simojovel, Chiapas. Este caso se suma a otros por falta de atención médica a mujeres embarazadas, diagnósticos incorrectos y cirugías innecesarias. Uno de ellos incluso resultó en la orden de aprehensión de 16 médicos por la muerte de un joven de 15 años. Quejas. Existe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y adivina qué, el IMSS encabeza la lista de quejas en ella. Además, la CNDH le ha emitido recomendaciones en diversas ocasiones por atención médica inadecuada y omisiones. La venta de plazas en el Seguro Social, en el ISSSTE y en el IMSS da lugar a muchos errores en los enfermeros. A una pariente mía la internaron por hipertensión, pero tiene diabetes tipo 2 controlada. Sin embargo, ya estaban por ponerle insulina, a pesar de que no es insulino dependiente, lo que le hubiera causado un choque y probablemente la muerte. A una persona que conozco le pusieron cortisona para evitarle un shock anafiláctico, causado por una inyección de penicilina que le habían puesto anteriormente. Al día de hoy la persona no puede recuperar su peso y su figura normal, porque la cortisona le hinchó completamente. No existe una sola persona en México que no conozca un caso de negligencia médica o de malos manejos en caso de salud de un familiar, pacientes mal diagnosticados, pacientes intoxicados con medicamentos que no necesitaban, cirugías que no eran necesarias, incluso extracción de órganos que no eran necesarios o por error, sin contar las muertes por mala praxis. Incluso cuando era más joven, un dentista del IMSS me realizó una endodoncia que no necesitaba, para lo cual después tuve que pagar para que un dentista privado me reparara la pieza dañada. El problema de la negligencia médica no solo abarca personas con acceso a dinero y medios de comunicación, que organizan marchas y escándalos mediáticos. Imaginen el caso de personas que al morir su paciente o pariente, simplemente se quedan calladas y dicen, ya le tocaba. Y más en un país donde los mexicanos son agachones y donde el Ministerio Público sirve muy poquito para la atención de las víctimas de un delito. En un país donde la educación de calidad es casi inalcanzable y que las personas prefieren seguir ciegamente las explicaciones que da el doctor ante el error que pudo haberle causado a un paciente. Sin embargo, esto ya lo sabemos todos. Por eso cuando estamos enfermos preferimos acudir a un doctor Simi en lugar de asistir a un IMSS. Los médicos no quieren que se les castigue por ejercer su trabajo mal. En mi punto de vista, ignorante y desinformado, a mí nunca me gustó la idea de tener la enorme, gigantesca, monumental responsabilidad de tener una vida en mis manos. Porque mi trabajo y se quema un circuito integrado, explota la mierda un proyecto, una máquina que construí o planeé falla, entonces se repara o se desecha. Un médico no. Un médico tiene a su cargo la vida. Por tanto, y según su juramento hipocrático, debe de preservar esa vida. Debe de esforzarse al máximo para salvar a su paciente o curarlo. Por eso es que no fui doctor o dentista. Son profesiones donde enfrenta la responsabilidad de un mal diagnóstico o de una mala praxis. Los médicos exigen que, en las investigaciones relacionadas a negligencias, se maneje secreto profesional, se les trate con respeto y que en los peritajes que se lleven a cabo, sean médicos especialistas los que tengan la última palabra. Como lo dije, es muy válido de su parte, siempre y cuando se considere también el dolor y la indignación de los familiares del paciente. Es verdad que 1 de cada 10 pacientes tuvieron una complicación por malos manejos en el IMSS o en las instituciones de salud pública mexicanas. Pero, todas las instituciones de salud pública atienden a otros 9 pacientes, los cuales se curan. Cirugías, medicamentos, tratamientos, terapias y procedimientos diversos se llevan a cabo exitosamente por miles en todas las clínicas de salud. Pero eso no es un escándalo. Eso no aparece en medios de comunicación amarillistas. Y es que si hay algo que México todavía le puede presumir a Estados Unidos, aparte de las chichis de Salma Hayek, es su sistema de salud. Vacunación gratuita, pensiones por vejez o invalidez, seguro social y hasta partos al aire libre. Todo por montos más baratos que el guión de Sabadazo y que son obligación del patrón para con el trabajador. Pero a pesar de todos estos beneficios y avances, las carencias y precariedades del sector salud siguen siendo muchas. Tanto IMSS como ISSSTE principalmente arrastran deudas que van desde los 2 hasta los 6 billones de pesos. ¡6 billones! ¡Cabrón! Cifra que ni de pedo se alcanza a cubrir con las aportaciones del gobierno ni los trabajadores. Una burbuja llena de pañales de bebé enfermo que año tras año se infla y que en algún momento, no muy lejano, nos dejará como barra de comedia de Televisa, lleno de mierda. Pero que seguramente al gobierno en curso no le interesará porque ya va de salida. Las causas son varias. Por ejemplo, administrar los recursos de la verga. Oiga, licenciado, buenas tardes, la barra ocupada. ¡Ah! ¡Lupita, toque primero! ¿Qué no ve que estoy repartiendo el presupuesto? La siempre latente corrupción de los administradores y por otra parte el envejecimiento de la población que necesita de servicios especializados y que además requiere el pago de sus pensiones. Y aunado a todo esto surgen focos de atención entre los médicos y su relación con los pacientes. Como es el caso de Yo Soy 17, movimiento que buscaba la liberación de 16 médicos acusados penalmente de homicidio culposo por su presunta negligencia en la atención a un adolescente que perdió la vida por varias operaciones quirúrgicas que no tuvieron éxito y que su padre argumenta que fueron realizadas sin las precauciones médicas necesarias. Pero es hora de hacer las preguntas que nadie se quiere hacer. ¿Estos médicos fueron realmente malos? ¿Alguien ha volteado a ver la sobreexplotación y semiesclavitud de los residentes de medicina? ¿Por qué los doctores no aclararon desde un principio que no eran dioses? La historia del abuso al pasante es muy amplia, pero ninguna llega a los niveles como los que llega ser pasante de medicina. Jornadas de 36 horas, días seguidos de guardia, mala alimentación, explotación laboral, acoso por parte de los residentes de mayor jerarquía y hasta el acoso sexual a residentes mujeres en algunos casos. Una chulada ser doctor. Y todo esto con la creencia de que la formación tiene que ser dura para poder dar médicos de calidad. Es una especie de síndrome de Estocolmo. En muchos casos los mismos residentes justifican las acciones de sus superiores porque piensan que de alguna forma les da reconocimiento. Como si el hecho de desayunar mamuts y Red Bull les diera algo de honor. ¿Qué no vieron Mulan? Hospitales como La Raza ya son famosos por este tipo de formación y acumulan quejas y quejas administrativas en un buzón invisible que lo revisa un funcionario que no existe y se lo pasa a un superior imaginario. Es decir, en México los buenos médicos se forman tradicionalmente, ojo, no todos los casos, con base en el sadomasoquismo. La lista de testimonios que coinciden con que este modelo arcaico debe acabar es como el pito de Ron Jeremy. Interminable. Lo cual me lleva a preguntarme: oye, Chumel, ¿te has fijado en cómo estamos tratando a los futuros profesionistas que van a salvar nuestras vidas? ¿Es sano que los residentes realicen labores de hospital cuando están exhaustos? ¿Cuántos errores no han provenido de un residente o un pasante muerto de cansancio? Eso sin contar con la larga lista de personas que van y ejercen su profesión a los lugares más rurales y apartados donde los necesitan. Que tienen que hacer lo mejor que pueden con lo que tienen y además con un sueldo más que modesto. La siguiente nota proviene del financiero.com. IMSS e ISSSTE en la antesala de la quiebra. El coordinador de los diputados del PRD, Miguel Ángel Alonso Araya, afirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, está en la antesala de la quiebra financiera. Las reformas que supuestamente buscaron dar viabilidad tanto al IMSS como al ISSSTE, en realidad lo han colocado en riesgo de desaparecer, señaló en un comunicado. Indicó que, intencionalmente o no, están dejando que ambas instituciones se deterioren, que pierdan el apoyo social y la confianza, para más tarde justificar la necesidad de reformarlas por inviables. No en vano todas las notas sobre negligencias médicas. Alonso Araya añadió que en el caso del IMSS, el informe reconoce que la principal presión financiera proviene de la demanda creciente de servicios de salud, impulsada además por las transiciones demográfica y epidemiológica que presenta el país. No olvidemos que gran parte del país tiene afecciones crónico-degenerativas como la diabetes, una de las enfermedades que más aqueja al mexicano. Puntualizó que la administración actual ha logrado reducir el déficit del instituto, consiguiendo incrementar los ingresos por arriba de lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, así como disminuir a la mitad el uso de las reservas en 2014. Sin embargo, diversos especialistas señalan que si para el 2017 el IMSS y el ISSSTE no cuentan con una reforma fiscal y financiera, probablemente se declaren en bancarrota. Agregó que para el 2017 el IMSS tendrá gastos superiores a sus ingresos y habrá agotado sus reservas, tendiendo un faltante de 21.152 millones de pesos, que en adelante seguirá creciendo. Dijo que, de acuerdo con estimaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad, tiene un déficit actuarial de 2.192.484 millones de pesos, equivalente al 12% del Producto Interno Bruto del año 2015. De este faltante, el gasto médico para pensionados es de 1.469.970 millones de pesos, el 8% del Producto Interno Bruto en 2015. Aseveró que, aunque los demás seguros se reportan como superavitarios, al final el déficit del instituto es de 1.458.001 millones de pesos, el 8% del Producto Interno Bruto del año 2015. Ante este panorama, alertó el legislador federal, se carece de alternativas de mediano y largo plazo, y el gasto médico seguirá creciendo. La otra reforma. Internet está lleno de miles y miles de textos especulativos sobre la reforma de salud. Este es uno de los más rescatables. Si bien no podríamos confiar en todo lo que aparece en Internet, esto es lo que más especula al respecto, puesto que la ley no ha sido anunciada formalmente. El siguiente contenido es un fragmento de un artículo de miradasur.com. La propuesta a la reforma de salud es modificar el artículo 4 constitucional y limitar el derecho a la salud de los mexicanos. El gobierno de EPN pretende modificar la Ley General de Salud con el fin de crear un sistema universal de salud. Intenta constituir un fondo único de financiamiento con recursos de los institutos del IMSS, ISSSTE y la SSA. Esta propuesta afectaría a 800.000 trabajadores de todo el país. Pretende homologar y reducir las prestaciones de salud y seguridad social. El IMSS tiene una de las más completas prestaciones de servicios de salud y seguridad social en toda América Latina, como son el seguro de enfermedad y maternidad. El ISSSTE oferta el paquete más completo con el seguro de salud. Con la universalidad pretenden imponer y homologar al IMSS y al ISSSTE, y las 284 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales, CAUSES, serán reducidas a las que oferte la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular. Con esto, se estará restringiendo la atención de los servicios de salud y abandonará a su suerte a una de las más vastas redes de seguridad social integral de América Latina, la del IMSS y el ISSSTE, pero sobre todo a la de mayor conquista social del pueblo mexicano. A su vez, la reforma en salud promueve la participación del sector privado por medio de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, para la prestación de servicios de salud, médicos, hospitalarios y de riesgo de trabajo. Esto implicaría la privatización de los servicios de salud, las y los mexicanos se verán obligados a contratar servicios de salud por medio de las aseguradoras, como en Estados Unidos. A la clase trabajadora. Al aprobar la universalidad de la salud, se cambiará el esquema de contratación de los trabajadores de las distintas instituciones, como el IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, como ya sucede en Puerto Vallarta, Morelia y Guadalajara. Esto implicará más impuestos y menos prestaciones, aplicando la nueva reforma laboral que legaliza el outsourcing, que impone una precarización de la vida laboral, incrementa las jornadas de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y un paquete de salud más reducido. En el estado ya se aplican esta nueva modalidad de subcontratación con la entrada de empresas externas, como sucede ya en las áreas de laboratorio, cocina, limpieza y seguridad con la puesta en práctica de la reforma laboral. Hoy las empresas dedicadas al ramo son las que subcontratarán al personal y no el Estado. Es decir, el gobierno ya no contratará más a personal de base y con el tiempo esta será una utopía laboral. Los trabajadores estarán sujetos primero a nombramientos eventuales, segundo a nombramientos por evaluación del desempeño y finalmente a contratación anual, dependiendo de la certificación del consejo correspondiente en función de la disponibilidad presupuestal de la federación. En el caso de la pensión universal que promueve la reforma de Peña Nieto, de aprobarse dicha propuesta, se le pagará a los trabajadores la cantidad de 1.092 pesos mensuales, después de toda una vida laboral, al servicio del Estado. El Sistema Universal de Salud con Servicios Básicos, que decretó la Secretaria de Salud, Mercedes Juan. ¿Eso qué es? Eso significa que el Seguro Social termina ya su ciclo como una institución de servicios integrales, y de aquí en adelante la salud se le va a otorgar a la población además con servicios básicos, donde se quedarán fuera las grandes enfermedades de este país. No, pégame tantito. ¿Como cuáles? Como la diabetes, como el cáncer, como la hipertensión, con la hemodiálisis. ¿Es imposible? ¿Cómo cree? Así es, no, pues eso es lo que está sucediendo. ¿Y cuándo entra en vigor esa locura? La están metiendo como si fuera un rompecabezas, porque tienen miedo a meter una reforma amplia, porque saben que la mayor parte de la población se opondría. Entonces está abierto el derecho de réplica, por si nos están. ¿Bajo qué argumento? ¿Que no hay varo o por qué? Supuestamente la quiebra, pero la quiebra la construyeron ellos durante muchos años. Pero lo fundamental es que está cambiando el sistema. Pero esto ya se vio, ya está funcionando. Claro, lo están haciendo por lo menos en el Seguro Social, en todos los lugares. ¿Y los que ya estaban en tratamiento de oncología y eso qué? No, están recibiendo atención, sí están recibiendo, pero lo que están modificando es toda la infraestructura. Están creando un andamiaje legal, están modificando la ley del Seguro Social, el contrato colectivo de los trabajadores, porque tienen que homologar las condiciones médicas. Esas son dos cosas diferentes. Uh-huh. A ver, nada más acláreme, porque esto hay que retomarlo, pues Omar. Sí. O sea, si un paciente ahorita empieza a cursar con cáncer, ¿ya no le van a dar la atención? ¿Sí o no? Mira, se les está atendiendo a los pacientes, pero lo que ellos están haciendo, no han terminado el proyecto, lo están metiendo a pedazos. Okay. Están modificando la ley del Seguro Social, o sea, a eso es a lo que nosotros nos referimos. Para que dentro de un plazo X, así es, de repente ya no cubra, como pagar un seguro chafita, pues ya, que ya no te cubre los grandes. Pero ¿qué pruebas tenemos para constatar que este cambio se está dando de manera paulatina? Uno como periodista, ¿qué puede mostrarle al radioescucha para que se entere de que está ocurriendo? Y luego a los jefes, para decirles, a ver, chavos. Hay mucha información, en los medios de comunicación la han estado documentando. Inclusive hay un viaje del director del INSS que hizo España, porque están viendo el modelo de los españoles para implementarlo aquí en México a través de las empresas privadas, las aseguradoras, para otorgar la salud. Porque los servicios básicos nada más se van a entregar a la población en general, lo que es el sistema, lo que es el Seguro Popular. O sea, ellos ya la avanzaron con el Seguro Popular, que atiende puros servicios básicos, y ese es el esquema que le van a entregar a la población, y las grandes enfermedades las van a mandar al libre mercado porque se van a atender a través de aseguradoras. Entonces, como en Estados Unidos. Para allá está apuntando el modelo. Pero hay una gran cantidad de gente en el país que no tienen ni para ir, ahora sí que al doctor Simi, Ahora imagínese una aseguradora, pues estamos perdidos. Las pruebas están en todos los medios de comunicación. O sea, están sacando la información en los medios periodísticos también de todo lo que están haciendo. Lo que pasa es que están escondiendo la información. Y aunado a esto está la corrupción terrible que está encabezando José Antonio González, el director del IMSS, y que tiene poco tiempo de que lo denunciaron. Ok, a ver, espérame. Aparte de que tendremos que investigar esto a fondo, ¿y qué problemática tienen ahora los trabajadores? ¿En qué se las están cambiando ahora la jugada? Que al cambiar el sistema, médico, tienen que cambiar también las condiciones laborales de los trabajadores, porque la Secretaría de Salud y el ISSSTE tienen condiciones generales de trabajo y nosotros tenemos contrato colectivo. Entonces, ya desaparecieron el contrato colectivo a través de una cláusula que se denomina cláusula 12 bis, donde con eso se acaba el contrato y van a empezar ya las nuevas generaciones de médicos y enfermeras y trabajadores que entren, van a entrar fuera del contrato colectivo. Como si fuera ISSSTE o Secretaría de Salud. Así es la homologación de los servicios. ¿Qué pierden? ¿Qué pierden al perder el contrato colectivo? ¿Qué derecho ganado? Se pierde todo. El contrato, se pierden 3 meses de aguinaldo, se pierden los estímulos de puntualidad, se pierde el fondo de ahorro y se pierde la calidad de los servicios médicos. ¿Pero por qué van a empezar a trabajar mal si les quitan esto o cómo? Te voy a decir por qué. Porque las plazas de confianza, la cláusula 12 bis, ataca la carrera institucional de los trabajadores del IMSS, que es precisamente todos aquellos, es la franja intermedia de los trabajadores en el IMSS que ejecutan las políticas de salud entre la dirección del IMSS y sus trabajadores. Esa es la carrera institucional de nosotros, los directores en los hospitales y los administradores, que a través de 15 años de antigüedad en el IMSS presentaban sus documentos para hacerse profesionales y tener una carrera, salarial e institucional. Okay. Con esta cláusula desaparece y lo que están haciendo es contratar gente por fuera, en la calle, por internet, sin tener ninguna experiencia. La están contratando para ser jefes de servicio, jefes de radiología, jefes de laboratorio clínico. O sea, hay un desmantelamiento. ¿Y eso en y qué va a pegar? Y cuando ya los liquiden por antigüedad, ya se lavan las manos. Los están liquidando por antigüedad a todos esos trabajadores y no los están dejando que se jubilen. Inclusive, en los estados de la República, a los trabajadores 08, que son los eventuales que están haciendo apenas esta antigüedad dentro del contrato, ya les están ofreciendo plazas fuera del contrato colectivo, que se llama estatuto. Mire, lo que nos dice suena muy delicado y yo creo que merece que enlacemos en días posteriores a gente del IMSS que esté involucrada, ¿te parece, mi querido Mar? Y sobre todo eso de que van poco a poco llegando a homologar con el Seguro Popular, en lugar de que el Seguro Popular se suba de calidad. Eso también hay que investigarlo. Yo ya le tengo echado el ojo a don David Galván para que se vaya a echar ahí un clavado, ¿te late? Me parece. Y además hay derecho de réplica si nos están escuchando autoridades del IMSS. Le agradecemos y prometemos seguirle el paso a esta barbaridad que bueno, pues si no la han llegado a concretar, que reculen, ¿eh? Porque está súper difícil. ¿Cómo funciona el sistema de salud mexicano? ¿Qué es lo que quiere el Seguro Social? ¡Salud! A pesar de todas las crisis y negligencias ya comentadas, la cobertura del Sistema Nacional de Salud en México es la más grande y extensa en Latinoamérica. Tan solo el IMSS es la institución más grande y de mayor importancia en América Latina. El IMSS cuenta con material médico y aparatos que no tienen ni siquiera los hospitales como Ángeles y otros como OCA o Doctors Hospital, para lo que se les solicita servicios privados para exámenes médicos. El sistema de salud mexicano además tiene clínicas de especialidades en diversos puntos del país, donde se realizan cirugías y procedimientos médicos especializados, como cardiología, cirugías ambulatorias, gineco-obstetricia y partos, entre otros. Quizás para los amigos que nos escuchan en otras partes del mundo y ya no cuentan con este sistema de salud, les será interesante conocer su funcionamiento y un poco de historia. El Instituto Mexicano del Seguro Social nació en 1943, fundado por el presidente Manuel Ávila Camacho. Comenzó sus funciones en el año de 1944, pero los servicios del IMSS fueron asentados en lo que se conocería como la primera ley del Seguro Social, la cual entró en vigencia en el año 1955 y garantiza a cada ciudadano con régimen obligado o voluntario lo siguiente: la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Mediante la Ley de Seguridad Social, la institución determina los siguientes beneficios para los derechohabientes: seguro de enfermedad y maternidad, seguro de riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro y cesantía de edad avanzada o vejez, guarderías y prestaciones sociales, así como asilos de ancianos, cobertura de salud, tanto para el beneficiario como para sus familiares directos. Régimen obligatorio y voluntario. Cada trabajador, desde el momento en que comienza su vida laboral, tiene derecho a la salud. Para ello, el patrón tiene como obligación darlo de alta en el sistema. Desde ese momento, la persona contará con un número de seguridad social único e intransferible. Se pueden dar casos en donde instituciones públicas o privadas aseguran a sus alumnos con seguro médico. En ese caso, el derechohabiente podría tener dos números de seguridad social. El patrón paga una cuota de 80 a 100 pesos que se descuentan del sueldo del trabajador, a la vez que al trabajador le descuentan impuestos sobre la renta. Según Diose Oviedo, las tasas para calcular los costos de la seguridad social se basan en el salario del trabajador. Si un empleado gana dos salarios mínimos, la empresa le descuenta alrededor de 70 pesos del sueldo, mientras que el patrón tiene que pagar alrededor de 600 pesos mensuales, entre ahorro para el retiro, la prima de seguridad social e Infonavit. Además, las tasas de seguridad social aumentan si hay un accidente de trabajo. De ahí que muchas empresas decidan no pagar o evadir el pago de la seguridad social para aumentar las ganancias. Por eso, serían las más contentas con el modelo de la seguridad social universal. Así no tendrían que pagar nada a nadie. Estos pagos los realiza el patrón y cubre la seguridad social del empleado. Digamos que estos servicios funcionan de la misma forma que una aseguradora, solamente que aquí es 10 veces más barato y el gobierno controla y subsidia gran parte de los costos sanitarios. La otra modalidad, la voluntaria, sirve para que el mismo derechohabiente se dé de alta en el Servicio Nacional de Salud y pueda utilizar los servicios cuando lo necesite. En esta modalidad también entra el Seguro Popular, el cual puede ser utilizado por todos los mexicanos, aún estando en la informalidad o ser autoempleado. Existen miles de personas que le diagnostican cáncer, enfermedades degenerativas como el SIDA, arteriosclerosis o diabetes, además de muchos padres de familia con niños enfermos, los cuales eligen darse alta en el Seguro Popular para que éste les entregue el tratamiento. El costo de este último depende del estado socioeconómico del o de los derechohabientes y cuenta con un subsidio federal. Con esto, no solo el trabajador sino los hijos y esposa tienen derecho a la salud. De ahí que las parejas del mismo sexo exigen el reconocimiento a su matrimonio, puesto que se les da el derecho a utilizar el servicio de salud del cónyuge. Existen personas que solo utilizan su servicio de salud en caso de cirugías mayores, partos y maternidad o enfermedades y tratamientos especializados, o en caso de accidentes graves. También, y después de los 45 años, las personas comienzan a acudir a citas y revisiones médicas, además de seguimientos de su salud que les asigna el profesional de la salud, además de lo antes mencionado. Por lo que se considera que el IMSS, ISSSTE y el Seguro Popular son el eje central en la vida y manutención de miles de adultos, niños, ancianos y familias enteras, sobre todo considerando que somos una sociedad que tiene muchos males de enfermedades crónicas degenerativas, entre ellas la obesidad, la diabetes y el cáncer. La Ley de Seguridad Social subsidia a través del gobierno federal a hospitales generales y clínicas de asistencia pública y civil, donde los tratamientos son costeados en parte por el paciente y en otra parte con fondos del gobierno federal y estatal. También están las clínicas de salud, las cuales ofrecen vacunación, servicio de emergencia y tratamientos preventivos sin costo alguno, además de la Cruz Roja Mexicana. Hasta el año 1997 el IMSS también controló el pago relacionado a la cesantía por retiro o vejez y la pensión para personas mayores. Ahora esto se hace mediante la iniciativa privada, mejor conocidas como las Afores. Esto se hizo con la misma excusa de simplificar costos y ahorrar dinero, pero representó una ganancia multibillonaria para las aseguradoras y los bancos. Los sistemas de aseguradoras médicas tienen años operando en Estados Unidos, conocen estrategias y engaños, y tratas para negar los seguros médicos y los tratamientos especializados. Lo peor del caso es que de implementarse este sistema de salud en México, extenderían un sistema el cual ya tiene realizado a prueba de errores. Mírate en este espejo, México. Kaiser Permanente es la mayor organización de atención sanitaria del país. Y Donald Kiss tuvo la suerte de contratar una cobertura completa. Menos mal, porque una noche su hija de 18 meses, Michelle, se puso a 40 de fiebre. Como cualquier madre responsable, llamó a urgencias. La ambulancia llevó a Michelle al hospital más cercano. El hospital llamó a su seguro médico y les dijeron que Kaiser no cubriría las pruebas y antibióticos necesarios para curar a Michelle. Tenía que llevarla a un hospital del grupo perteneciente a Kaiser. En Kaiser me dijeron que tenía que llevarla en coche a uno de sus hospitales y que no debían visitarla en el Martin Luther King. Yo insistí para que la atendiesen y ellos se negaron. Mi hija empeoró y tuvo un derrame cerebral. Donnell rogó a los médicos que, a pesar de lo que dijera Kaiser, atendieran a su hija. Me acompañaron a la salida del hospital porque consideraron que era una amenaza. Tras horas de retraso, la trasladaron a Kaiser y justo cuando llegó allí, tuvo un paro cardíaco. Estuvieron con ella unos 30 minutos tratando de reanimarla. Luego vinieron los médicos y nos dijeron que había fallecido. Mientras tanto, en Estados Unidos, los hospitales han hallado una nueva forma de tratar con los pacientes que no tienen seguro médico y no pueden pagar su factura. Yo estaba apoyado en la pared y vi que un taxi hacía un cambio de sentido y se detenía junto a la acera. Miré para ver qué pasaba porque intuía lo que iba a ocurrir, ya que no es nada nuevo. Se detuvieron aquí, al lado de esa boca de incendios amarilla. Dejaron a Carol y se fueron rápidamente. Y en cuanto se marcharon, ella empezó a andar hacia aquí. Fue caminando hasta ese vado de ahí. Estaba totalmente desorientada. No llevaba zapatos ni nada, solo una bata de hospital. Ya sabrá que esas batas son muy finas. Entonces salió un miembro de nuestro equipo y le preguntó a Carol si necesitaba ayuda. Vio que estaba aturdida, desconcertada, que no sabía qué hacía allí. Kaiser Permanente y el Hospital Bellflower la habían metido en un taxi y dado instrucciones para que la abandonaran aquí. Pero antes, habían quitado sus nombres de los brazaletes del hospital. He visto entrar a alguno por esta puerta, llevando todavía una intravenosa en el brazo. Me dijeron que solo en su centro, los hospitales habían abandonado a más de 50 pacientes. Hay muy pocas opciones. O les abrimos la puerta para que se vayan, y eso no es humanamente aceptable, o tratamos de encontrarles algún sitio donde ir. Ahora mismo esos centros de acogida son la mejor opción que ofrece la ciudad. De hecho, la noche anterior a que llegásemos allí, el hospital del condado administrado por la Universidad del Sur de California, una de las universidades privadas más ricas del país, abandonó a otro paciente en la acera. Una mujer que no podía pagar la factura del hospital. Mira, tú recordarás que en México se optó por lo que se conoce como un modelo bismarckiano, es decir, que los beneficios sociales iban a estar aparejados a tu estatus laboral. Es así como se crea en 1943 el IMSS, en el 60 el ISSSTE. Tú tenías un empleo con un empleador que te registraba en la seguridad social y derivado de la seguridad social se te otorgaban servicios de salud. Y eso pues estaba muy bien, pero la realidad es que llegando el año 2000, apenas hace 11 años, la mitad de la población no tenía un mecanismo para financiar su salud. Por tanto, la barrera para efectivamente acceder a servicios de salud era muy alta. El gasto de bolsillo, lo que la gente tenía que erogar para poder tener servicios, era muy, muy fuerte. Inclusive el gasto catastrófico, es decir, este gasto empobrecedor, un hijo con cáncer, un familiar con cáncer, no importa el nivel socioeconómico de la familia, si no hay un mecanismo de financiamiento que te asegure, casi cualquier familia se empobrece. Por otro lado, y creo que es muy importante, el presupuesto se repartía de manera muy inequitativa, porque uno piensa que pues es que el IMSS y el ISSSTE lo pagan las cuotas obrero patronal, pero con los impuestos de todos, con los impuestos que todos pagamos, se daban cuatro veces más recursos para la salud de un derechohabiente del ISSSTE y del IMSS que de un no derechohabiente, es decir, había mexicanos que recibían mucho más por parte de todos que otros. En ese sentido, pues se tenía que crear un mecanismo para hacer efectivo o garantizar el acceso a la salud, porque hay que recordar que también desde 1983 la salud es un derecho que está explícito en la Constitución, pero no había sido instrumentado sino a través de la Seguridad Social. Y es en ese año, en 2003, siendo secretario de Salud Julio Frenk, en donde se logra modificar la Ley General de Salud y se da vida al sistema de protección social en salud, que es básicamente lo que se conoce como el Seguro Popular, y que trata de dar un mecanismo financiero para la atención médica de todos los mexicanos que no tienen IMSS o ISSSTE. Al día de hoy, el Seguro Popular ya tiene más de 47.3 millones de mexicanos afiliados y cubre, pues, realmente casi todo lo que un mexicano o mexicana puede necesitar para su salud. El 100% de las intervenciones de primer nivel, que es me dolió el estómago, la cabeza, se me rompió un brazo, me corté, todo eso con sus medicamentos asociados está cubierto. Cubre también el 95% de las razones por las que los mexicanos vamos a o necesitaríamos quedarnos en un hospital, la mayoría, las más frecuentes, por supuesto, partos, una apendicitis, en fin. Y cubre una gama muy importante de la alta especialidad, más del 80% en términos de frecuencias. Todos los cánceres en menores de 18 años, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer testicular, linfoma de Non-Hodgkin, VIH, en fin, una gama muy importante. Los padecimientos, el paquete es muy, muy amplio. Y pues bueno, es un instrumento de política pública para garantizar lo que en la Constitución estaba pues como un buen deseo, que era la protección a la salud para todos los mexicanos. Hoy más cerca que nunca, esto ya es una realidad. La lama atravesó el guante que llevaba, me rebanó todos los dedos, los amputó por completo y comprendí que necesitaba ayuda inmediatamente. Colocar dedos, brazos o miembros amputados es una de las operaciones más complejas. Si hablamos de 5 dedos, cabe esperar que la operación se alargue unas 24 horas. Se necesitan 4 cirujanos, además de las enfermeras, y 2 anestesistas diferentes para realizar una operación de esa magnitud. Cuando viene alguien como Brad, no tenemos que preocuparnos por si puede pagar o no. Él necesitaba ayuda inmediata y nosotros nos centramos en cómo ayudarle de la mejor manera posible. Conocí a un americano que se cortó el extremo de 2 dedos con una sierra. Cuando llegó al hospital le dijeron que un dedo iba a costarle unos $60,000 y el otro 12,000. Tuvo que escoger qué dedo podía pagar. Ahora intenta mover este dedo. Nunca le hemos dicho a nadie que no podíamos restituirle un dedo porque el sistema no lo permitía. Me alegro de trabajar en un sistema que me da plena libertad para ocuparme de la gente sin tener que plantearme cosas como esa. Al parecer, nada de lo que nos habían dicho sobre el sistema canadiense era verdad. Quizá dependiera de la zona de la ciudad, así que me fui a la concurrida sala de espera de un hospital del otro lado de la ciudad. ¿Cuánto habéis tenido que esperar para que os atendiesen? 20 minutos. 20 minutos. 45 minutos. Me han atendido inmediatamente. Ya ve lo abarrotado que está. Son muy eficaces, una maravilla. ¿Has necesitado algún permiso para venir a este hospital? No. Podemos ir a donde queramos. ¿No necesitan una aprobación de su seguro médico? No, por Dios, no. ¿Pueden elegir a su médico? Claro, por supuesto. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Ninguno. Creo que no tenemos ninguno. No lo sé. Creo que no hay ninguno, por lo que yo sé. ¿Cuánto le va a costar? Nada. Sabemos que en Estados Unidos la gente paga por la asistencia sanitaria, pero nosotros no entendemos ese concepto porque no tenemos que lidiar con eso. Atienden casos de Parkinson, derrames cerebrales, ataques cardíacos. Somos muy afortunados. De veras que sí. Bueno, y nos quejamos, porque la gente se queja por todo, ¿verdad? Claro, son canadienses. Pero en general es un sistema fabuloso que garantiza que recibamos atención del primero al último de nosotros. El Dr. Simi o las farmacias similares. Sería imposible hablar de salud pública sin dejar de mencionar a las farmacias de genéricos y farmacias similares. En los 90s, después de varios movimientos legales, se logró que la Secretaría de Salud permitiera vender medicamentos genéricos a los ciudadanos mexicanos. El medicamento contiene el mismo ingrediente activo, aunque en menos concentración que la medicina original o de menor calidad. Incluso muchas personas afirman que, A pesar de que el Seguro Social tiene años surtiendo medicamentos genéricos, son de mejor calidad que los medicamentos del Dr. Simi y las farmacias de genéricos a nivel nacional. Sin embargo, las farmacias similares y sus servicios como consultas económicas de menos de $2 y donde algunas ni siquiera cobran la consulta, han sido un enorme respiro para la sociedad mexicana desde la creación de estas, puesto que una consulta particular con un médico familiar ronda entre 100 a 250 pesos. E incluso estos médicos particulares siempre reniegan y maldicen sobre estos servicios. Podemos ver a indígenas, personas de clase media y pobres, esperando la consulta, unos porque no tienen servicio médico, y otros porque consideran más rápido y fácil el obtener consulta y tratamiento. Puesto que, y repetimos, incluso hay extranjeros que vienen a México a consultarse, puesto que una consulta médica y el tratamiento en la frontera de Estados Unidos cuesta alrededor de 100 a $200. Una consulta de emergencia con traslado, sin seguro médico, ronda los $1,000. A diferencia de México, donde la Cruz Roja presta servicio de emergencias totalmente gratis. Otros incluso viajan a Canadá, donde la atención médica es totalmente gratuita y universal. Han existido varios intentos por regularizar y eliminar el sistema de venta de medicamentos genéricos, y con esto extinguir a las farmacias que los venden, pero hasta el momento no han podido. Sería interesante saber qué clase de regulaciones tendrá la Ley General de Salud sobre estas. Así que todos vamos a la farmacia del Dr. Simio, el modelo de salud cubano. Es interesante el hecho de que si hay algo que los anarcocapitalistas y las personas afines a la derecha nacionalista de Estados Unidos critiquen del socialismo, es el modelo de medicina cubana. ¿Por qué será? ¿A ellos en qué les afecta? Cada tanto tiempo sacan videos de personas abandonadas en hospitales llenos de moscas, de médicos que no tienen título de médicos, o de lugares insalubres que funcionan como clínicas. En lo personal, hay toneladas y toneladas de propaganda, pero sería interesante mencionar determinados puntos que demuestran que con muy poquito dinero, una nación es capaz de lograr grandes cosas. Misiones médicas. Cuba envía cientos de médicos a países como África, Venezuela y a los países más pobres del mundo a combatir enfermedades, entregar vacunación o combatir pandemias. Los cubanos arriesgaron la vida para combatir el ébola, pero también participaron ayudando en el terremoto de Haití a principios del 2015. Cuba es el primer país en ser reconocido por la Organización Mundial de la Salud por eliminar la sífilis y el VIH por contacto prenatal vía madre y feto. La OMS destaca el esfuerzo de Cuba con su plan de atención primaria de salud, la formación de enfermeras especializadas en control de sífilis y el acceso a cuidados prenatales. En la región se calcula que el número de niños que nacieron con VIH se redujo un 45% entre 2010 y 2013, cuando nacieron 2.324 niños con el virus. Durante ese periodo, las embarazadas que se realizaron una prueba de VIH también aumentó hasta el 74%, un 19% más que en 2010, según sus datos. Una sesión plenaria dedicada al acceso y cobertura sanitaria universal comenzó una de las jornadas de trabajo de la Convención Internacional Cuba Salud 2015. Durante la convención, la atención estuvo centrada en la cooperación y solidaridad, sesión en la que ministros de varias naciones reconocieron el trabajo de las misiones médicas cubanas. Es mucha importancia para toda la región. Estamos aquí para compartir nuestras experiencias y sobre todo para ver cuál es la solidaridad que podemos tener entre los países para a nivel de la salud. Simposios satélites relacionados con la tuberculosis, mesas redondas sobre prevención y control del tabaquismo, salud bucal, programa de prevención y el manejo de defectos congénitos, destacaron en la agenda del evento. Vamos a participar como moderador en un panel sobre los modelos de atención en la atención primaria en América Latina. En Cuba es una atención primaria reconocida en el mundo. Hay que decir que cuando se lanzaron las metas de salud para todos en el año 2000, Cuba las cumplió con 15 años de antelación. Si una nación tan pobre logra estos resultados, ¿por qué un país que tiene un Producto Interno Bruto más grande no puede? En Cuba vive Lucifer. Es el peor lugar de la Tierra. la nación más malvada que haya sido creada. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nos lo han estado diciendo durante más de 45 años. A series of offensive missile sites can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. I'm not going to yield until Fidel Castro allows freedom on the island. That's it. See? You can count on it. Put it in the bank. Al parecer, lo que realmente nos molesta de Castro es que derrocó al dictador que nos gustaba y lo reemplazó por otro que no nos gusta. Él mismo. Y ahora, después de todos estos años, una cosa está clara. El pueblo cubano tiene asistencia sanitaria gratuita y universal. En el mundo, no solo se les conoce por tener uno de los mejores sistemas sanitarios, sino también por ser uno de los países más generosos, pues proporciona médicos y equipos médicos a los países del tercer mundo. En Estados Unidos, el coste de la asistencia sanitaria es de unos $7,000 por persona. Sin embargo, en Cuba, solo gastan $251. Y aún así, los cubanos tienen menor índice de mortalidad infantil que en Estados Unidos y una esperanza de vida mayor que en Estados Unidos. Ellos creen en la medicina preventiva. Y por lo visto, hay un médico en cada manzana. Su único pecado respecto a la asistencia sanitaria es que no se dedican a ello con ánimo de lucro. Erratas. Generalmente, después de sacar el podcast y revisar comentarios, vuelvo a reeditar o añadir contenido al audio. Pero me llamó la atención el comentario dejado en la página de iVoox. Agradezco todos los comentarios, entre ellos el de Mario RDZ, que dice que le gustan los fondos de Hammerfall. Sin embargo, es necesario responder o leer los erratas que dejó AlfTube50, un youtubero que nos escucha. Le pedí que me mandara la información al correo, pero con lo que nos dejó podemos ahondar un poco. Los comentarios que dejó son los siguientes. Bueno, hay varios errores. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un sistema de seguro privado de asistencia, lo que acelera los tratamientos. O sea, ¿una clínica privada? Pero si no tienes seguro, es posible que pagues también mucho dinero. Pero debido a que la carga de trabajo es menor, pero sigue siendo muy lento, es aceptable. Pero en Canadá es peor que Estados Unidos, es casi como México. Por eso muchos canadienses van a Estados Unidos por tratamiento. Pero muchos norteamericanos van a otros países, principalmente a clínicas árabes privadas. Existen, por ejemplo, barcos que hacen operaciones en aguas territoriales fuera de México. Y el problema con esto es que ¿quién tiene dinero para curarse en un país tan pobre como México? Otro error, Pemex tiene su propio servicio público subsidiado para trabajadores de la empresa, que por cierto tiene los mismos problemas que el IMSS, hora de espera, falta de personal y medicinas. Una duda, si México es un sistema capitalista, ¿cómo es posible que tenga servicios médicos socialistas? ¿Es o no es? ¿Y cómo tiene un sistema burocrático? Puf, pura contradicción en tu podcast. Otro error, los enfermeros están titulados, pero también puede haber técnicos en enfermería. ¿Por qué? Pues porque en la iniciativa privada son mejor pagados y hay muchas plazas sin vacantes. ¿Seguro que un médico o enfermero de una plaza privada es mejor pagado? Yo conozco a varios y la verdad, siempre están peleando por entrar al IMSS. Otro error. Los errores de enfermeros muchas veces son solapados por los sindicatos que protegen más a los burros, creando un sistema de incentivos para hacer mal su trabajo. Puedes tener mucha razón. Sin embargo, también existen miles de enfermeros de carrera que tienen toda su vida trabajando y con una hoja de servicios limpia. Otro error. En Estados Unidos los seguros médicos eran muy baratos porque estaban parcialmente obligados los patrones y había deducciones fiscales. No tener seguro era una irresponsabilidad, siendo que no eran muy caros. Pero Obama hizo la reforma para que todos tuvieran seguro médico obligatorio privado, obligando a todos a tenerlos. Pero al ser obligatorios, los seguros privados se fueron por los aires, y además eso cambió el sistema. Cuando Obama, en su idea de justicia social, no pudo cumplir con la tarea, dejó a miles sin seguro, porque ya no podían pagarlo. El problema no sería Obama, el problema sería el sistema que está detrás de Obama y que quitó la seguridad pública a Estados Unidos. Otro error fue poner los audios de Psycho de Michael Moore, porque John Stossel desmanteló todas las mentiras que puso en su documental, y este no pudo sostener sus dichos. Probablemente sí. Sin embargo, yo sigo observando muchas personas que no pueden curarse porque no tienen dinero. Y ese es el meollo de poner los audios de Michael Moore, que en México y Estados Unidos existen muchas personas que siguen sin poder curarse y mueren. ¿Y qué se puede decir de Estados Unidos con su libertad social y su libertarismo económico cuando miles de personas viven totalmente en la calle y son vagabundos? Pero de eso no se habla cuando se hacen documentales de libertarismo económico. ¿O sí? Cabe aclarar que Alf Tube comparte ideas anarcocapitalistas y libertarias, donde se afirma que el Estado debería de ser mínimo o desaparecer, para mantener sistemas privados mantenidos con los fondos de las personas, desde salud, seguridad pública y libre mercado. Ideas muy lindas, siempre y cuando recuerden que al final es el Estado el que termina rescatando las bancas, después de los experimentos económicos que han realizado. Pero bueno, como él dice, por cuestiones de tiempo solo zanjaré dos cuestiones al respecto de su comentario. Las erratas o errores que explican son muy valiosas y se agradecen. El servicio de seguro social es un sistema socialista, porque es financiado con recursos del trabajador, el empleador y el gobierno, en beneficio directo del trabajador y la familia. Es muy deficiente e incompetente, pero ha salvado, cambiado y mantenido a millones de personas en México. El sistema político mexicano, por su parte, no es socialista o capitalista. El sistema político mexicano es un Frankenstein político. Se parece mucho a la economía porfirista. Es de brazos abiertos a la inversión extranjera. Es constitucionalista cuando le conviene o para frenar los intereses económicos de los socios comerciales que mantiene. Pero favorece siempre a quienes hayan pactado con los socios que paguen mejor. De ahí que el país no lo manden ideologías, el presidente o la constitución, sino el Fondo Monetario Internacional y los intereses que emanan de las instituciones en otras partes del mundo. Los países no tienen que ser socialistas ni capitalistas, para eso se supone que hay una democracia. Ambos damos por sentado que el principal problema es la corrupción, pero también si analizas el meollo del asunto, la seguridad social, verás que tanto Estados Unidos como México se parecen mucho en ese aspecto, y hasta en lo del libre mercado y el liberalismo económico. En Estados Unidos existen miles de mexicanos indocumentados trabajando porque, y citando a Vicente Fox, hacen trabajos que ni los ciudadanos americanos quieren hacer. Porque un mexicano realiza el mismo trabajo por 5 veces menos salario. Se la pasan diciendo que castigan a los patrones que contratan a indocumentados. Pero mientras estas empresas sigan maximizando ganancias, no les importa la nacionalidad de sus trabajadores. Y ahí están pasando por el Estado y por el gobierno. Y entonces, ¿existe o no existe la corrupción en los Estados Unidos? Conclusiones. Es verdad que tanto la lucha de los médicos, los sindicatos de profesionales de la salud y del personal afín al sector salud será tremenda en contra de estas reformas. Aún la reforma no se ha anunciado ni se está platicando en San Lázaro. Como lo dice Rap Reyes en México, y en los legisladores hay una idea de que el reformismo es la única vía de cambiar al país, construir reformas que destruyan instituciones para luego levantarlas de los escombros y construir algo nuevo. Desgraciadamente, de la praxis, la teoría y la práctica quedan muchos problemas de distancia. A casi 2 años de haberse implementado la reforma energética, la reforma laboral y la reforma educativa, una crisis mundial en los bajos precios del petróleo ha ocasionado que el país, una potencia que vive de los ingresos petroleros, enfrente una crisis económica y que el dólar esté llegando a los 16 pesos y la amenaza de cerrar en 20 pesos el año. Las personas desconfían con justa razón de este gobierno, uno de los peores sexenios en materia de proyección económica, crecimiento y desarrollo social, y sobre todo en la violencia y la seguridad pública. No le pedimos al presidente que haga grandes reformas u obras públicas. Lo único que deseamos como mexicanos es que se hiciera más seguridad pública, que se generaran más empleos y una estabilidad económica. De lo contrario, lo más seguro es que la situación de la violencia y la inestabilidad social empeore. Aún así, la atención de las clínicas deja mucho que desear y sería necesario invertir más recursos y tiempo en regularlas, además de crear más clínicas. Se necesita un órgano regulador para el seguro social, pero que administre también a los coyotes, al personal dentro de los hospitales y sobre todo a los líderes sindicales, y que regulen y vigilen los recursos que se gastan en nuestras instituciones. Por el momento es todo. Es importante que te informes e informes a tus amigos y familia sobre esta reforma y la importancia de estar al pendiente de qué pasará con ella. Si deseas, realiza volantes con información bien planteada y confirmada. Y repártelos a tus amigos, conocidos y vecinos. Porque casi nadie está hablando del tema. Porque, repetimos, Aristegui ya no está en el aire. Quizás, aunque a ti no te haga falta porque te sientes joven, miles de millones de mexicanos dependen de los servicios de salud pública. Para mayor información del sistema de salud americano, les recomiendo ver Psycho, un viejo documental de Michael Moore. Lo encuentran gratis en YouTube e incluso en español. Hasta pronto. Su vida estadounidense. Y esperar que la suerte nos acompañe es lo que hacemos desde que venimos al mundo. Tenemos la mayor tasa de mortalidad infantil del mundo occidental. Un bebé nacido en El Salvador tiene más probabilidades de sobrevivir que uno nacido en Detroit. Pero eso mejora cuando vamos a la escuela. Clases de 40 alumnos, escuelas sin laboratorio de ciencias. No me sorprende que muchos jóvenes no encuentren Gran Bretaña en un mapa. Pero no importa, siempre está la universidad. Y para cuando nos graduemos ya estaremos de deudas hasta el cuello antes de conseguir nuestro primer trabajo. Debo unos $35,000. Es mi tercer año en la universidad. Así serás el empleado tipo que están buscando, alguien que necesite ese trabajo. 3.904, 3.905. ¿Qué empresario no querría emplear a alguien que debe miles de dólares? No le causará ningún problema. Además de tener que pagar la deuda de la universidad, necesitas un trabajo con seguro médico. Sería un desastre perder un trabajo así, ¿verdad? You can always quit, you know. There's no law that says you have to work here. Y si un trabajo no basta para pagar las facturas, no te preocupes, puedes buscarte otro. Y otro. Y otro. I work three jobs and I feel like I contribute. You work three jobs? Three jobs, yes. Uniquely American, isn't it? I mean, that is fantastic that you're doing that. Get any sleep? Y si no duermes lo suficiente, toma fármacos. Siempre estás cansado, te sientes triste, desesperado. Si sufre por un exceso de preocupación, podría acabar con un trastorno de ansiedad generalizada. Déficit de atención. Hable con su médico. Pregúntele a su médico. Pregúntele a su médico. Pregúntele a su médico. Pregúntele a su médico. Sí, pregúntele a su médico y pídale más fármacos. Eso le mantendrá dopado hasta que se jubile. ¿He dicho jubile? Bueno, si llega a los 80, alguna pensión tendrá, no como los nuevos empleados de estas compañías que nunca la cobrarán. Pero no se preocupen, seguro que nos cuidarán nuestros hijos, después de la gran vida que les hemos dado. Ah, y recuerden, venzamos a los terroristas allí para no tener que luchar contra ellos aquí. El podcast de Arcángel Clam. Get down with the sickness. Get down, come on, get down.